anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. De los productores de Infancia Clandestina y XXI, Jorge Marrale, Romina Gaetani, Alan Dykes, Pablo Cedrón, en una película de Sergio Vicio. ¡Bomba! El mejor cine, en los mejores cines. ¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Pero, Gonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano, el más chico, con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, no te puedo creer. ¡Un ídolo! Te felicito, Gonza. Pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Martín, Matías, Centauro. Centauro. Vino Matías Martín. Centauro. Vos sos Matías. Centauro. Vos sos Matías. Sí. Me llamo Matías Martín. Martín, Martín. Matías. Que sigan muchos años más con el programa. Basta de todo. Qué difícil estirar, ¿eh? Gracias a la gente de Scarlett por las delicias que nos mandaron. La más amplia variedad de tortas, mini cakes, budines, panetone, las mejores cheesecake del país. Probá el cheesecake de maracuyá y el cheesecake de chocolate blanco y después me hablas. Además, las mejores mini cakes de brownies y chocotorta para disfrutar este invierno. Conoce todas las variedades de Scarlett y busca tu sucursal más cercana en scarletweb.com.ar. Qué lindo. Ya que se llama Scarlett, me parece una delicia. El alojamiento se llevó, ¿no? Sí, o Johansson. ¿Eh? O Johansson. No, pero me parece la protagonista de lo que... Uy, sí, sí, sí. Lo que estás comiendo, Juli, no sé ni qué comías. Pero, los chocos que nos mandaron nosotros, los alfajores que nos mandaron. Sí, es de una amiga mía. ¿En serio? De esta casa. ¿De San Luis? ¿De Marlo San Luis? ¿Es una amiga mía? Ah, no. En San Luis, Carolina Gaba, le mando un beso si está escuchando. ¿Está fuerte? Muy linda, sí. Tiene este emprendimiento allí en San Luis. ¿Con quién? Con su novio, Nillo. ¿Nillo? ¿Es el novio, Nillo? Mira, pregunté eso, si eran de ellos. Pequeñitos el mundo. Okay. Ella es de Areco, se pusieron la chocolatería en Areco. Claro, en Merlo, San Luis. Bueno, y nos mandó el capitán estos... ¿Es que sí, fueron a Merlo? Yo pasé. Merlo es una ciudad de duendes y jubilados, es hermosa. Qué hice noche. Es hermosa. Sí, sí, sí, sí. Y hay un duende jubilado también que se puede ir allá, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿A vos te va a gustar? Podría ser. Me va a gustar mostaza. Sí, ¿no? Sí. Sí, puede ser. La verdad, microclima, dicen. Microclima. Sí, yo fui un día que estaba dado vuelta el microclima. Muy cerquita de Nono, en Córdoba. En Córdoba, hecho, no. Cuando fui a Nono. Por eso los jubilados. Claro. Hice noche en Merlo. Sí. Yo comí un asado con cuero en una peña folclórica que tenías que agarrar la ruta y subir no sé cuántos metros. Sí. En un momento bajaron las nubes, estaba comiendo sobre las nubes. ¡Qué guay! ¡Qué lindo! Momento inolvidable de mi vida. ¿Con quién estabas? Con un enano. Con una exnovia. ¿Tuyo o de otro? No, mía, mía. En este caso, mía. También de otro. Sí, sí, exnovia de otro también. ¿Nombrarla y decirle que querés volver o no? No, no, en absoluto. Ok. No, no. Para que nombrarle y decirle que no querés volver. ¿Te me acercas de eso? Bueno, ella ya se dio cuenta porque no, pero ya pasaron muchos años. Claro, sería muy ingrato. Bueno, un saludo a... Un beso a Chancho Peludo. Ophelia. Sí. Bien. Difícil, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo andan, amigos? No, estuve escuchando hoy a Garbulski, que se trajo todas las heces. Qué de humor. Nunca. Sí, yo pensé más que cuando nunca arrancó diciendo la última media hora. Se rió mucho, unas veces que más se rió, cuando estuvo Peto Homenaje un minuto entero tratando de decir la palabra Leverbush. Sí. Y yo le dije, ¿y cómo se dice? Porque con todas las letras, Garbulski. Ajá. Pero dijo, no, yo no sabría decirla. Pensé que no le iba a faltar ninguna letra. Y no me lo dijo, cuenta pendiente de Jerry. Escuché la última media hora. ¿Te reíste con los chistes? No. Con Rafa te reíste. ¿Cómo? Con Rafa sí. No, no, Rafa, reírte. El intérprete es más importante que el chiste muchas veces. Sí, sí. Sí. Y, pero me impresiona cómo nombra las heces Garbulski cada vez más. ¿Cómo? Se va a morir de heces. ¿En serio? Porque dice... Ahora no se me ocurre ninguna palabra con S. Por ejemplo, dice... Oye, cosa con S. Mástil. Mosca. Mosca. ¿Acaso está mal? Tras la pausa. Para nada, para nada. Pero me... Te llama la atención. Sí. Pero tiene un tipo de S que es filosa. Ajá. Es una S casi femenina, muy te diría. Filosa, sí. ¿Filosa como qué? Como una navaja. She cuts like a knife. Gran tema de Michael Jackson. Opa, mirá vos. Relacionado por 98 Degrees, una banda de chicos adolescentes bastante bonitos. Bueno, yo quiero hablar en serio y... también te lo hice. De verdad, Sebi. Bueno, y me impresiona Garbulski, que siempre trae temas así que parecen triviales y termina siendo todo... Bueno, lo que es esta radio prácticamente. ¿No? Estos. Hay dos ganadores de entradas para ver Boca Corinthians. Ajá. Mañana. Son Rodrigo Besada. Ajá. ¿Cabito? Quisita. Quisita. Y Roberto Montes de Oca. Mira vos. Justo la avenida. La calle que te lleva a la cancha de Bombonera. Que mandaron a bridgestone@metro951.com y ganaron. ¿El domingo vas a la Bombonera, Matías? No, no, no, no creo. Porque si puedes por horario, podés. Mira, el programa es que solo podría ir a la popular visitante. ¿Sí? Y sos hincha, careta. Sí, no, no, no te quiero contestar. No te van a recibir mal, porque uno sos antiboca, Mato. No, no, no, no, no se trata de que me reciban bien o mal, es que no sé si voy a ir antes del programa. Ah, claro, también. No sé, quiero verlo bien el partido. La popular se ve bien, seguro. Se vive, pero no se ve bien. No se ve. En la tele lo ves un poco mejor. Aparte, segunda bandeja, arriba. Ajá. Está muy empinado, ¿viste? Llegar a la cancha, estacionar, todo ese plan. Esas también. 5 o 6 cuadras desde el auto hasta la cancha. Como periodista, ¿qué preferís? ¿Un 4-4 partidazo, vibrante y de vuelta? Como periodista quiero que sea un partidazo. O que gane River 1-0, un partido aburridísimo. Quiero que sea un partidazo, como periodista. Bien. Como periodista. ¿Como argentino? Como argentino y como latinoamericano quiero que no haya violencia. Bien, muy bien, Matías, muy bien. ¿Como uruguayo? No soy uruguayo, pero, si no fuera, no sé. Y como hincha de River, de verdad. ¿Querría que haga un gol Mora y uruguayo en Boca? Silva, claro. Sí, uruguayo. Como hincha de River. Y Alvin. Y Alvin también. Uh-huh. Y Sánchez en River. Monkey Alvino. 1-0 sobre la hora, no en offside y no con la mano, sino bien. 1-0 sobre la hora o 5-0. 5-0, siempre. Nos divertimos en un bar. Una demostración de fútbol siempre para mí es mejor que el agónico. A veces el agónico también se festeja, pero... Pero no entiendo a la gente que pudiendo optar por un 3-0 con baile elige 1-0 gol con la mano sobre la mano. Yo prefiero. Medio que no comparto esa mirada. Para mí ese no le gusta el fútbol. No. Ese solo quiere ganar. Que todos queremos ganar. Es una obviedad que todos queremos ganar. No solo quiere ganar, quiere ganar con trampa. Claro. Quiere ganar con trampa para que el otro le dé más bronca. Así estamos. El otro quiere que sufra más el otro. Digamos. Sí. Es raro eso, ¿no? Y el enviado de Fox, que es un espectáculo. Es realmente un genio. Sí. Yo. Ahí voy para invitado. Hay cositas de Pagani. Está siempre en Europa para los partidos, no sé. Vive en Europa. Parece un luchador de sumo. Pero no, rugby parece. No, no, para mí más de lucha libre. Más de vikingo. Sí, y Gaby Poveri haciendo la nota a Mourinho a la salida del partido. Bueno, ¿qué partido se perdieron, eh? Vi un ratito del primer tiempo, no lo encontró. ¿Qué almorzaste, yo? Uf. Diego, vos comiste en cabeza de indio en Merlo San Luis. En cabeza de indio, sí, señor. ¿Cómo te lo recuerdo, eh? Sí, sí, sí. Mirándote fijo a los ojos te saqué. ¿Cómo sabes eso? Dice Emi Merovich vía Twitter. Mira, bueno, debe haber sido en ese lugar. La llega. Y después había que bajar con el autito entre las nubes. A mí me pasó así en Córdoba. Que iba con Dalia y teníamos una hija hasta el momento. Ajá. E íbamos subiendo por montañas. Dale, decía, qué lindo, qué bueno. Y yo un momento dije, ¿se queda el auto acá? ¿Qué hago? Yo no sé hacer nada. ¿Lloras? Sí, ¿qué hago? Con una bebida. No es una vaca, aparte, ¿qué pasó? No hay señal, no hay nada. Empiezo a gritar para que alguien escuche. Es verdad, buenísimo ese camino. Y un poco te mareas, altas cumbres. Igual para la cumbre bajada. Para el jardín o por ahí. Con el envión. Sí. Claro. Qué guitarrero. Un peligro igual. ¿Qué cosa acabó? Para bajar, bajar con el envión, pero un peligro. Nunca hay que bajar en punto muerto. No, no, en segunda o en tercera. Porque siempre dicen, lo sé, estacionamiento dice baja en primera. Sí. Y además. Para que se frene el auto con el motor. ¿No tenés automático? Sí. Ah, ok. Todos automáticos menos Diego. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, Julieta tampoco. El auto se va solo con un automático. ¿Usted no? No tiene automático al final. Yo al principio decía, no, automático no, es para la gilada y ahora no te lo dejo por nada. No será la gilada. ¿Pero sos de la gilada ahora? Sí, no me importa. Vamos a la gilada. Aguante la gilada. Soy lo que quiera. No, cuando hay mucho tránsito, mejor. Siempre hay mucho tránsito. Claro. No hay época sin tránsito. Pero no cuando estás en el tránsito con el automático, ¿no tenés que presionar el freno todo el tiempo? Sí, pues. Pero no es lo mismo que freno. Tiene un punto muerto. Freno, embrague, primera. No, igual tiene un punto muerto. Tiene un punto muerto el automático. Tiene. Claro. ¿Y lo mismo? No. Punto muerto es no avanza. No, porque puedes soltar los pedales y no avanza. Claro. No es lo mismo que directa. No es lo mismo que directa. Y el freno de mano es de pie. Curiosamente, pero no es de mano. Se sigue llamando de mano. No, se llama de mano en ese caso. Se llama de mano. ¿De freno de estacionamiento? No, de mano. Pero si lo pones con el pie, se va. Igual, las paradojas. Yo quiero aprender a manejar y dije, ¿por qué no aprendo con un automático? Porque no aprendes nunca más con el otro. ¿Pero para qué quiero aprender con el otro? Nunca más vas a usar. Porque no, porque son mucho más caros los otros. Casi te puedes comprar un automático siempre. Ah, bueno, no, augúramelo. Son más caros. Tanto más, depende de qué auto compres. No, ahora hay autos coreanos que vienen con caja automática, que vienen muy equipados y son más baratos. Está bien, cualquier auto, entre el base y el automático, hay una guita importante. No siempre tenés razón, Cabito. Cada vez se reduce más la distancia. Es más barato. Vas a comprar los años a la gente a comprar automáticos a Toluchi y Moche. ¿Cómo se enoja? Qué concesionario. ¿Qué es más barato? Un auto chiquitito, coreano, automático, o un alemán con caja manual grande. Igual. Dentro de la misma marca, el automático más caro que lo hace. Está bien, pero vos pensás, pero no hay opción. Yo quiero buscar un auto automático y busco uno acorde a mi precio. Polémica en la concesionaria. ¿Por qué? Aún así, con el automático muchas veces pongo la mano en la palanca yo. Sí. Un semáforo. No, no pongas más la mano en la palanca. Puedes viajar con un travesti tranquilamente. Pero te sentís en una nave, Juli. Es como, le das poder al motor. Yo cuando juego al Daytona, en los... ¿Son buenas en Daytona? No. Okay. Yo elijo con cambio. Yo elijo automático, no, obviamente. ¿Por qué voy a elegir con cambio si no sé manejar? Es muy rookie, muy principiante. Es algo último. No, automático. Toda la vida es automática. Es importante qué punto de vista elegís también ahí en el Daytona. El 3. Son cuatro. ¿Ves el 3, sí, señor. ¿Ves el auto? Sí. La trompa. Solo la trompa, y el tablero, como si estuvieras adentro. Siempre estoy rodando. Lo que está bueno es al amiguito al lado cambiar el... Agarrar el volante, no, todo. No, agarrar el volante no. Que le cambia la vista. Va entrando la curva, hay una sola curva difícil. Va entrando esa curva y se pone adentro del auto. Ay. Si Mourinho se va del Madrid, Diego. Yo tengo otra pregunta de Mourinho. Sí. ¿Y te gustaría que fuera Boca? Sí, claro. Bueno, no, ahora no. Ahora quiero que termine el contrato Bianchi. 3 años. Sí. Para vos, ¿cómo se sentiría Mourinho si mañana el Barça pasa ganando 5-0 con 5 de Messi? No duerme toda la noche y Ronaldo, hay posibilidad de que se mate. Se mata. Para mí, ¿no? Hay posibilidad de que se mate. Si llega a pasar el Barcelona, sí. Mourinho. Seba, elegime 2 jugadores del Madrid para Atlanta. Hoy. Te los traigo yo. O sea, Ronaldo me cae tan mal. No, pero... Ronaldo no hace falta, tenés a Soriano. Buscá los focos. Tenés razón. No, no, no, no, no, donde tenés una, es de lo mejor del equipo. No, el mejor del equipo no lo vas a correr para que venga. Es verdad, más de punta igual, pero está bien. Podrían jugar juntos. Pueden jugar juntos. Sí, muy bien. Por ahí Ossil le rinde más que Soriano. Puede ser. Ossil me gusta. No, y Di María también. No lo quería. Por ahí la defensa no la estarías reforzando. No, pero casi también. No te jodas de que venga. No, no, estamos usando. Está muy bien el arquero que tenemos. Está muy bien. Di María. Okay. Di María. Di María. La banda izquierda. Sí. Y Ossil. Y Ossil. Muy bien. Lindo refuerzo. Un Xavi Alonso, uno así. También. Igual eso lo quiero ver en la B Metropolitana. Si hacen tanta diferencia. ¿En San Luis? No, sí, yo supongo que sí. Pero. Igual. Sin ir más lejos. ¿Hay un partido en San Carlos allá? Que lo quiero. Bravo. Lo quiero. Vos te lo agarra un carpintero que te lo tira por arriba del alambrado. Y no se olvidate. A la pelota. No juegue nunca más. No. San Lorenzo suena muy fuerte, Ossil, ¿eh? Ajá. No le sale el control remoto, no pueden bajar el volumen. Pero por ejemplo, el burrito en el Nacional lo anduvo bien. En la primera vez Metropolitana, bueno, igual ya era la última etapa. Estaba desmotivado también, ¿no? También, sí. No, bueno, ya en los últimos años su carrera no anduvo bien ni en River, ni en Independiente Rivadavia, ni en Def. Pero Cristian Castillo. En la B Metropolitana era Messi. Sí, diferencia. Era Messi. No lo puede, 17 años tenía. Pero hay que ver a esta edad. Claro, no, no. No, de no, cosa, no te quieren integrar para mí, definitivamente. No, no, yo no. Yo no pido nada, Si yo estoy muy bien. Ahí está el problema, tal vez no pedir. No se puede hablar de nada. Claro. Eso me quita. Disculpa. Genial, la pregunta. Si viniera acá, no creo que no va a venir nunca. Y le dejan afuera la piba. Yo no tengo que decir. No, pero me siento bien. Te acabo. ¿Cuándo viene tu programa de cocina? Pronto, con Andy Weisberg. ¿Ah, sí? Sí. ¿De productor? O de productor, de productor. Igual es más de entrevista que de cocina. Pero va a haber Murphy. Va a haber Murphy, sí. Bien. Sí. Quería saber eso. Ya está todo. ¿Se puede creo que firma contrato Rambufa TV, más o menos. No, no sé dónde. Pero se firma contrato esta semana, no te lo puedo decir porque. ¿Me entendés? No. Ok. Bueno. Bueno, nos vamos. Se quedan con Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se ama. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Estamos. Bien. Estamos en el aire, señoras y señores. Sí, así tranquilo. Bien. Qué alegría. Bueno, déjame que saludo al gran Bichi Paredes, que le mando un abrazo y arrancamos el metro y medio del día de hoy. ¿Te parece? Me re parece. Bueno, me alegro. Ahora sí. Para que me saco las zapatillas. Sácate las zapatillas. En el aire. Desde el estudio Fernando Peña transmite Metro y Medio en el último día de abril. No lo puedo creer. Bueno, créelo porque empieza el mes de mayo. Sí. Un mes importantísimo. Sí. Importantísimo el mes de mayo. Muy importante. Muy importante. La revolución de ídem. Por ejemplo. Tu cumpleaños. El día del trabajo. El cumpleaños de mi hijo. De tu hijo nuevo. El cumpleaños. El cumpleaños de mi papá. Mirá vos. El mejor hasta el momento. El mejor papá mejor que tuviste. Mejor padre. Ajá. Lamento por otras hijas. Pero bueno, me tocó a mí y a mi hermana. Y a mi hermano, por suerte. A tu hermano no lo contás tanto, en realidad. Sí, bueno, es verdad. Pero porque no lo quiero exponer. Porque mi, ajá, hermana está expuesta. Entiendo. Pero mi hermano tiene más perfil bajo. Pero ¿cómo sabes que no hay otros papás que son mejores? Porque eso lo sabés, ¿viste cómo dice Andy? ¿La sentís? Ajá. Y vos sentís eso. Eso no es, sí. Entiendo. Eso no es. Si tuvieras que marcar un defecto de tu padre. Y no tendría. Uh-huh. Ahora, ya. Ajá. Dame un ratito y lo pienso. ¿De tu madre? No, de mi mamá tampoco. Lo haces para quedar bien, me parece. No, de mi mamá para tampoco. Para igualar, lo haces para eso. Por supuesto. Bueno, último día de abril, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a comer? No. Hoy sale mucho el piberío. Claro, porque mañana es feriado. Claro. Mañana es feriado. Y empiezan, ¿qué onda hoy? ¿Qué, ajá, se hace? No. Y te hago signo de, sí, WhatsApp. De mensaje de texto de WhatsApp. ¿Qué se, sí, hace? Yo recuerdo la víspera de feriado, era un día que estaba bueno, sí, era divertido. Marola. Era día de salir, día de joda. Uh-huh. Y era bueno el clima que se respiraba en el colegio, sobre todo, sí, ¿no? ¿Vos preferís el feriado a mitad de semana o el, sí, feriado de lunes o viernes? Me gusta que me sorprenda. No, pero no te sorprende. Ah, si no uno te ya sirve sabe la que, respuesta. Si uno ya sabe que el feriado viene. Sí, tenés razón. Me gusta más de mitad de semana. Más de mitad de semana. Sí. Mirá vos. Pero porque nunca nos fuimos de fin de semana largo. Claro. Porque siempre vinimos a trabajar. Uh-huh. El que trabaja de algo normal. No. La última vez te fuiste. Bueno, la primera. Santa. La última. Entonces, vez no, la primera vez que me fui. Ah, bueno, la última. La última vez fue la primera. Sí, tenés razón. Y te fuiste varios días. Dos. No, te fuiste un montón. No, me fui dos. Tres. Jueves, dale, y lunes. Y después, como la radio transmitía, martes, qué sé y yo, miércoles transmitía también la radio. Cambié el pasaje. Lunes. Sí. O sea, tenía que ir a la fiesta del chocolate en Bariloche. No, no. La tenía que cubrir. Yo sé que era importantísimo. Obvio. Eso. Lo sé. Bueno. Perdóname, ¿qué te iba a decir? A mí me parece que nunca somos conformistas. Que, uh-huh, nunca estamos conformes. Que si te cae el viernes o el lunes, decimos, sí, este país son todos vagos, no trabaja, sí, nadie. ¿Cómo corren un feriado? Decimos, sí, qué falta respeto a la historia, todo eso. Ahora, te ponen el feriado el miércoles, la verdad me corta la me semana. Me corta la semana. Hay que arrancar de nuevo esta después. Esta semana no es en serio, sí, y, uh-huh, nos pasa mucho. Yo creo que un poco no es en serio la semana. Sí. Pero, ¿qué tiene de malo, no? No tiene nada de malo. Nada. El jueves estamos raros otra vez. Sí. Y el viernes ya terminó la semana. Claro. Está bien, sí. Está bien, es un, uh-huh, chistecito. Es un chistecito. Es un chistecito así como si igual el tiempo pasa rapidísimo. Es el día del trabajador. ¿No hay canillitas? Ajá. No canillitas de agua, ¿eh? Canillitas. Vendedores de diario. Claro. Esos canillitas. ¿Y qué más no hay? ¿Shoppings? Ajá. Me parece que no hay. ¿No hay shoppings? Me parece que el primero de enero y el primero de mayo son los días que no hay shoppings. Ajá. Lo puedo averiguar ya la producción. Sí, hay shoppings, me están diciendo. Ah, bien. No hay shopping, tendría razón yo. Bien, lo puedo averiguar la producción. No hay canillitas. Sí. No hay shoppings. Lo puedo averiguar la producción. Sí, sí, sí, lo está averiguando. Bien. No sé, teniendo local, ¿de qué abriría mañana? Ajá. Bueno, por lo pronto, teniendo una radio, venimos. Abrimos. Y mañana vamos a tener una gran invitada, que le dije, sí. ¿Estás segura que querés venir? Mirá que es feriado. Sí. Bueno, digo, no seas culposa. Sí. Porque la otra vez tenía que hacer una nota telefónica y como no la dio, sí. Me dijo, ay, me quedé mal, quiero ir. Hola, digo, a todos mis amigos, les hola. Habla Twiggy. No, no es Twiggy. No, no es Twiggy. No es Twiggy. ¿Y viene con hijo? Tal vez viene con el hijo, para que se lo cuides vos. Sí. Hola. ¿Quién es? No te puedo decir quién es. ¿Quién será? ¿Lucila Gallino? No, no es Lucila Gallino. ¿Andrea Frigerio? No, tampoco. ¿Pero está buena? Sí. Sí. Pero es linda. Sí. No me hagas decir cosas. ¿Tiene bigotes para vos? Sí. ¿De qué estilo? ¿Tipo caparrós? Caparrós. Tipo, bien. Sí, eso caparrós. Es importante. Sí, sí. No sé si bien. Tuviera bigotes en serio una mujer cuando te gusta. De repente le crecen. No, no, una mujer que cuando te gusta no. Una mujer que está... Que es imposible. No, imposible no hay ninguna, eso ya te lo enseñé. Eso, te hice hambre y ahora te estoy dando la razón bien. Un poco. ¿Por qué? Por galleta. Por galleta, por galleta no. Un poco, sí. No hay mujeres imposibles. ¿Esto qué significa? Decilo bien, con pompas y platitos. No, no, no, vamos a explicar cómo es la situación. Sí. Digamos, yo hoy, ¿me puedo levantar a Penélope Cruz? Yo te digo no. No, yo también te digo no. Sí, pero... En un contexto, tengo chances. Ya sé que parezco un nabo. Parecías un nabo. Quiero que sepan a todos los que les estás pareciendo un nabo. Sí. Que a mí me parecías lo mismo. Bien. ¿Y el qué tiempo te hizo cambiar? No lo sé, el tiempo te va dando la razón. Yo voy a contar una intimidad. Todo es el contexto. Ya que Cayeta está contando tantas intimidades, déjame contar una. Dale. Cayeta me muestra los primeros mensajes de texto. Uh-huh. Con su actual novia. Imagínate lo que más te habrá mostrado que no vas a contar. No, no, solo eso me mostró. Solo eso. Me mostró los primeros. Que no había. Había poco ahí, pero había. ¿Y por qué mostrártelo y no contártelo? Bueno, esa necesidad de. No, no. Un día nos juntamos vestuario. A ver. Pará, nos juntamos a ver Atlanta Defensor de Belgrano que ganamos 2-1. Mm. Gol de Lucas Ferrero y del Chinito Sanabria. Estaría importante. Bien. 2-1 ganamos. Mm. Y antes del partido me muestra su teléfono y me dice, mira, estoy mensajeando con su actual novia, con Silvina. Hasta ahí no sabía que iba a ser su novia. Con Lechón, porque Cayeta es vaca. Sí. Bien. Lechona. Lechona, perdón. Me muestra los mensajes. Le digo, para mí tenés chance. Y te digo la frase que le dije. ¿Qué le dijiste? Futbolera. Le digo, al Mundial, viste que van 23 jugadores, pero que antes hay una lista de 30. Sí. ¿Te acordás? Sí. Estás en esa lista de 30. Luchá por un lugar en los 23, le dije. ¡Qué bien que estuviste! Sí. Luchá. Ya entre los 30 estás. Sí. Le digo, anda por un lugar en los 23. ¿Y qué decía tu mensaje? No me acuerdo mucho, pero era... Histeriqueaba. Pero era el coqueteo como con cualquier mujer. Claro. Como con cualquier persona, porque es eso en realidad. Sí. Y bueno. Le dije, para mí, a ella le gusta que la estás tratando bien. No la estás tratando ni como algo que está... Inalcanzable. Claro, ni como algo... Sí. No ahora, sé qué. ¿Cuál tendría que ser el contexto para que vos te comas a Penélope Cruz? Imagínalo. No, para decime mí... ¿Qué hábitat necesitas y lo vamos a pensar? No quiero decir que me tiro para atrás y qué sé yo. Pero obvio, yo sé muy bien, jirafa. Si me ve Penélope Cruz una vez, no va a quedar impactada conmigo. Pero, no va a quedar impactada. Vamos ahora, a armarlo. Armémoslo. Ahora, simuladores. Para. Ahora empieza una cotidianidad. Sí. Suponte que empezamos a trabajar juntos. No sé por qué. Ah, pero ahí me está sacando el contexto que es una vez, pensé yo. Ah, no, con una vez es muy difícil. Con una vez que la invitan a un capítulo de solamente vos, después en la fiesta de los 100 programas. Bueno, ahí puede empezar. Me toca una escena con Penélope Cruz en solamente vos. Uh-huh. Cabito tuvo una escena con Lopilato y no sé, no es que se la comió por eso. No, pero a Cabito no le veo nada mal. Bueno. A mí me da excelente igual, sí, quiero decir. Pero bueno, dale, pollera, estamos jugando. No. A mí me da excelente, no, para. Dale, te vas a parar, párate. No. Pero si yo digo algo, me decís, ay, sos padre. Pero estamos jugando. Tenés mujer. Dale. Avísame cuándo estamos jugando y cuándo no. Estamos jugando desde que son las 6 de la tarde, bueno, estamos jugando. Se te ve el bretel. Bueno, basta con el bretel. Siempre es el de este color el que se me ve. Que me confundo. No, es el bretel, no estoy confundido. Dale. Bueno, me olvido. Ah, tengo una escena con Penélope Cruz. Acá también se me ve. ¿Qué querés que haga ahora? Bueno, si está rápida, lo celebramos todo. Me lo saco, ya fue. Por favor. Cada vez que se te vea el bretel, voy a decir hipotenusa. Bueno. Hipotenusa. Bueno, si no se me ve acá, se me ve acá. ¿Qué querés que haga? Bueno. Pero no te digo que me estoy enojando. No, no nombres más. Bueno, no digo hipotenusa, no lo nombro. Dale. Bueno, Ponele, Penélope Cruz viene a Solamente Vos. Sí. O viene a Metro y Medio. Sí. ¿Dónde preferís? Solamente Vos. A Solamente Vos. Bueno, tengo una escena con ella que viene al consultorio de Leopoldo Fishman. Mi personaje, y dejo la vida en la escena. La vida. La vida, la, la vida. Termina la escena y ella hace... ¡Wow! No te tenía, te dice. ¿La verdad? Estoy emocionada. Risas, todo. Sí. Mm. Bueno. Me da un abrazo de actriz, viste esos sí. abrazos que se dan los actores. Sí, y como tiene las citas sí. hechas, no, te abraza con todo. Con todo, con sí. todo, y yo tengo un recuerdo para toda la vida. Sí. Y queda ahí. Queda ahí, queda ahí. Queda ahí. Queda ahí. Queda ahí. Queda ahí. ¿Le decís al chueco ponerme en el mismo motorhome, esas giladas? No, no, digo, dame otra escena. Digo, sí, dame otra escena. Y en otra escena, bueno, charlábamos, ya no se copa tanto, ya dejó de ser novedad, digo, porque yo tengo un programa de radio también en Argentina. ¿En español sonido o en neutro? En español. Porque a ella le gusta el tonito claro, argentino. Le... Ah, le vas por ahí, bien, claro. bien. Y le invitas acá. Le decís al conde, llamala que está en... Sí, que venite, está fácil. Venite, venite. Sí. Viene a Metro y Medio. Sí. Tenemos que ordenar un poco el estudio. Sí. Está comprometida ella. Vino con el marido. No, ponele. Ah. Te pongo obstáculo, dejá. Claro. Porque ahí la estás haciendo ideal. Difícil. Te dice, ay, pará que le conteste un mensaje a mi marido y... Ah, no está acá con el marido. Viene a la radio con el marido. Mirá ah, cómo te mirá, subo. Vamos, todavía. Entra ella sola sí. y le digo. Y al marido le decís a Pablo que se le vaya a charlar de neumáticos. No, le digo, que entre el marido. Che, que entre tu marido, le digo. Ah. Bien. Bien, ¿eh? Cuando Penélope se va al baño. ¿Le decís pene? Sí, pene en el baño, si querés. Para poco le digo al marido, ¿te gusta mi compañera? Y te entrego. No, sí, no. Sí, ahí empieza el mar quilombo. No, no, no. Sí. No, saquemos al marido. Bien, lo sacamos. La tuya. Bueno, hacemos la nota. Tengo que dejar la vida también. Sí. Pero dejar la vida, ella no se tiene que dar cuenta que yo estoy dejando la vida. Sí. Entre chistes, reflexiones, sí. boludeo, me emociono. Haces personaje. Todo, todo, todo. Pero ella no se tiene que dar cuenta a la sí. vez. Bien. Y no sé qué más hacer ahí. Claro. Es ahí le o sea, actuaste y le invitaste a tu programa. No, le digo, vos me sacás el tema. Sí. Le decís a Penélope, ¿lo fuiste a ver al teatro? Ah, bien. Mirá, sí. hagamos de cuenta que está Penélope, está no lo hiciste, pero le decís. Sí, Araduca de Penélope. Dale. Vení, ahora. Ahora vení, vas a ser de Penélope Cruz Araduca. Bien, como para no calentar. El acento. Sí, todo. Bien, sentate, Pene. Vení, ahora. Decirle Pene. Recreamos la situación. Sí. Teoría, sí. cualquier hombre se puede levantar a cualquier mujer. Sí. Creo yo que me puedo levantar a Penélope Cruz si hay cierta cotidianidad y un contexto. Un contexto. Ya hice una escena en Solamente Vos, le gustó. Hice otra, le gustó, sí. la invité a la radio. Vino. Julieta, yo soy sí. yo, Aladuc hace de Penélope Cruz. Venga. Muy bien, ahora. Pene, me encanta el strapless que tenés. Mm. Ay, gracias, Julieta. ¿Dónde lo compraste? Pues, lo compré en H&M. Es una marca que se usa mucho aquí en España, en Madrid. Yo estuve en España el año pasado, Pene. Ajá, interesante. Bien. Interesante. Bueno, entonces vos te vas al baño. Decís lo del teatro. ¿Lo fuiste a ver al teatro, Seba? No, deja, Julieta, no vas a poder venir si estás reunido. No sabía, pues Sebastián actúa en teatro. Sí, la rompe, ¿tenés la planes? La bomba la baja un poco. ¿Tenés planes sí. para este fin de Pene? No, pues no tenía nada para hacer este fin de semana aquí en Buenos Aires. Ah, bueno, buenísimo, porque tiene lo que sí y los sábados, está agotado. ¿Qué preferís, viernes o sábado? Pues... Date cualquier día, me da igual. Tiene una sola entrada para cada día. Sí. Pues podría ir este viernes. Y dale, este viernes. Pero dale. Si querés venir a la radio, vamos juntos de acá. Por si te parece en Buenos Aires, qué sé yo. Pues, ¿cómo controlas? Venga, te vendré a buscar aquí a la radio. O tú me puedes pasar a buscar por el hotel. Recógeme, decime. ¿En qué hotel estás? Recógeme. Vené. En el hotel de la vuelta de mi casa, que no tengo el nombre, pues aquí no, está. Si tenés una casa, habrá que estás en un hotel a la vuelta de mi casa. Sos medio boluda, Penélope. En la calle no. Freire y Conde, Frenda y Palpa. Pero estás acá a la esquina. Sí, pues. Bueno, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, ya te levanto. Bueno, gracias, Penélope. Hasta luego. La estamos haciendo muy fácil. Sí, muy fácil. Pero cualquier hombre se puede sí. levantar a cualquier mujer. Sí. Esto, hipotenusa. Esto con un contexto. Sí. Hipotenusa es cuando le veo a los bretes. Sí, ya está. Wow, esto en un contexto que ayude. ¿De sí. acuerdo? Sí. De hecho, a todos nos pasó. Yo cuando conocí a mi mujer, estaba complicada. Estaba comprometida. La mano estaba complicada. Sí. Y bueno, tenés entonces background para decir lo que decís. Sí. Tenés el ejemplo de Cayeta. Es el ejemplo hoy en este día de Guillermo y Máxima. Sí. Máxima es linda y Guillermo... ¿Cómo se la habrá levantado? No lo sé. Y le dijo, yo soy el hijo de la reina. Sí, soy todo naranja. Sí. ¿Es un atraso lo de los reyes? Y un poco raro. Es como que está aparte nos tiene que importar mucho. Y no sí. sé si nos importa tanto. Es para llenar. A mí no me importa nada, la verdad. A mí tampoco me importa nada. Nada. Y además dejó de ser argentina. claro. Tuvo que dejar la ciudadanía argentina para hacerse reina. Es un gasto para el Estado muy grande, uh-huh, el asunto de la monarquía. Y otro, un jugador de fútbol se nacionaliza para otro país y decimos que traidor, es un vendido, traidor, sí, no te queremos ver más. ¿Por qué esto nos tiene que dar orgullo? No lo sé. La verdad es que no lo sé, Julieta. No lo sé. Esa es máxima. Todo bien, si ella se quiere... Si ella quiere ser ciudadana de otro país, tiene todo, claro, el derecho, por supuesto. Pero no tenemos que estar acá diciendo que bueno, que bueno. Para nada. Y muchas veces se critica algunos asuntos así latinoamericanos con respecto a que estamos atrasados y países bananeros. Y la monarquía, la verdad. Sí. El tema de la realeza, me parece. ¿Qué presupuesto? Ayer decíamos que Holanda es uno de los países más libres y desarrollados del mundo y seguramente debe estar, sí, entre los más libres y desarrollados. Pero el tema de la realeza, sí, y el gasto que le produce eso al Estado es extraño, ¿no? Es y extraño. Todos avivando, de todo. Ajá. No sé, es la verdad no me pasa absolutamente nada. Nada, y el ego Maxi. De ella, ¿no? Sí. Se llama Máxima y es reina. Sí. ¿Qué más querés? ¿Cómo no se la va a creer? ¿Le mandará algo a los padres? ¿Cada tanto? Bueno, el padre, muy simpático, tampoco nos cae, fue ministro de Videla, agricultura de Videla. Claro. Etcétera. Vistieron a las tres hijas iguales. Sí. Una ya es la sucesora. Sí, te pensás que no lo saben las otras dos hermanitas, por más que las vista de amarillo, dice, ya empezó la guerra. ¿Pero entendés? ¿Cómo zafás de eso? Si la nena tiene 12 años, dice, no quiero todo no esto. Quiero. Quiero tener una vida más o menos normal. Por eso los chicos, sí, tienen... una suerte tremenda en qué familia caen. Claro. Para bien y para mal. Sí. Esta piba tiene casi todo escrito. Es verdad. Esta pibita. Es verdad. No está bueno tener casi todo escrito. No está bueno. Porque, ¿cómo puede desescribirlo, que no existe la palabra? Renunciando, que debe poder renunciar. Pero debe ser un bardo, ¿no? Pero eso también psicológicamente te provoca algo. Y claro. Así, mi vieja, viniendo de otro lado, logró ser reina, ¿y yo quién soy para desandar el camino? Claro. Conflicto. Si ya algunas personas con... sin tanto peso, dice, ay, vengo de familia de abogados y no quiero ser abogado. Imagínate esto. ¿Qué peso? Imagínate esto. No, yo prefiero mi vida. Vos preferís tu vida. ¿Grabás un separador? No, sí, es tuya la frase. No, pero te lo regalo vos. No, dale vos. Ah, dale vos. Bueno, lo grabo yo. Hola, soy Sebastián Weinreich y Julieta dice que antes de ser reina prefiere su vida y trabaja en Metro y Medio. Gracias, Seba. Bien, guarda con empezar a grabar separadores de para otros, otro, me gusta. Puede ser, puede ser tranquilamente. Bueno, entonces nada, Papa sí, pero Máxima no. Papa, todo bien. Sí. Dale, Papa buena onda, Máxima no. Mira, me gusta el Papa descontracturado, me gusta el Papa que va a ir al partido argentino de Italia a dar el puntapié inicial, todo bien. El tema de la institución iglesia, podría discutir también. Dale, compartiste, Ruso. Y protenusa. Sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. Y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y Medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 32 minutos en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga es una reina, se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no suele mirarse demasiado al espejo. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos en el Camarín del Espejo. estos son los mensajes de nuestros oyentes. Sí, Seba, mañana se han cerrado todos los shopping, todos los mercados. Ninguno de ellos abre. El único que están abiertos son los chinos o las almacenes de barrio. Después no abre nada. Juli, hola, sos una genia. Escuchá, no podés decir, hola, pene, qué buen strapless tenés. Bueno, los quiero, eso, muy bueno, muy buena la radio. Hola, Seba, soy Penélope Cruz y escucho Medio y Medio. Caramba, tiene una lección. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras. Que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio, I love you. Metro, descubrí, explorá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Cheque, cheque, Mercado Libre, chequearon la web. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Llegó Hola la Moda. Una guía de estilo para mujeres reales como vos. Una revista para que lleves en la cartera y sepas en qué cartera llevarla. Hola la Moda. Búscala en tu kiosco. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En Metro y Medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con tres veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Olvídate del arbolito, la lluvia, las raíces y de inventar figuras en papeles manchados. Todos los lunes, tirate el lance con perros de la calle en boomerang.com. Con U y sin G. En una de esas, vuelve. Boomerang.com, con U y sin G. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.909 pesos, solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.319 pesos, solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.449 pesos, solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. El país cambió. Clase Ejecutiva también. La revista del cronista llega totalmente renovada. Con nuevo diseño, más entrevistas, viajes y tendencias, nuevos columnistas, más páginas y secciones. Revista Clase Ejecutiva. Reservala en tu kiosco desde el 26 de abril. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Vas a verlo como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Ya se encuentra abierta la inscripción para comenzar en agosto en la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. La Nación presenta Curso Práctico de Dibujo y Pintura. Un método audiovisual innovador y progresivo para que domines todas las técnicas, trucos, consejos y explicaciones paso a paso en manuales más DVD de regalo. Para que aprendas como si tuvieras al profesor en tu casa. Promo lanzamiento, dos manuales más DVD de regalo a solo $19.90. Desde el 23 de abril, martes por medio, opcional con tu diario. La Nación. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas casas. Y si una de esas casas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Lo que más me gusta de este grupo de amigas, además de que vengan siempre, es que no se casan con nadie. Y se siguen así, bueno, no importa. Me llenan de vida ajena y de chimentos. Aprovechan y le sacan el cuero a todo el mundo. Son justas, como que reparten parejo. Un poquito para los exnovios, otro poco para las compañías de laburo. Y bueno, viste, que no están también reciben. Pero siempre con cariño, eso sí. Acá es imposible aburrirse. Lo mejor es que siempre me dejan ordenada. Así que yo contenta, no tengo problemas de que vengan. Siempre son bienvenidas. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Los mejores locales. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Oh, ya saben todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Y estamos en el aire otra vez a las 7 menos 17 de la tarde con 19.3 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una cuenta de Twitter que es arroba metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Carpenters, ¿estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Sí, demasiado para mí Carpenters. La puedo traducir si quieren. Y me vendría bien, nunca supe. Bueno, arrancala, Nacho, arrancala. Para los que dicen que vamos. Las cortinas son sin letra. ¿Cómo se llama? El tema se llama... Ahora te vas a dar cuenta. Vale. Bueno, esto es melodía. Acá no canta, no canta, no canta. Talaría. No canta, no canta, no canta. La, la, la. Y dice... Sí. Ahí va, ¿eh? Ahí va, pará. Ajá. Y dice que... Holanda ya tiene nuevo rey. Ah. Llama a Guillermo y tiene cara de que la mujer es máxima. No sabía. No es un adjetivo, sino es un hombre. Ajá. Ah, ese es intraducible. De Zanetti no dice nada. El pupi Zanetti se lesionó. Pero confían que pronto pueda volver a jugar. Y la vida es muy loca. Ajá. Y el papa es argentino. Estos pibes cada vez les va mejor. ¿A quién? ¿Qué dice ahí? Penélope Cruz, el marido es Bardem. La la la la. Qué bueno, pensé que era anterior esta canción. No, no, no, la música es anterior, la letra es actual. Ah. Bien. En algunos templos, esto es el servicio al ruso. En algunos templos así, más modernosos, los viernes se canta y todo eso, ese, qué sé yo. Sí. Y algunos usaban esta melodía con una letra en hebreo arriba. No se puede. Seguramente que no se puede. No se puede. Seguramente no se puede. Y juicio. Y denunciarlo. Ah, pero tampoco sabía lo que decía la letra. ¿Y cantaban en hebreo también? Claro. Claro, por ahí nunca cobraron multa, pero yo no sé si es inglés, claro, no sé qué cantan. No se sabe. Bueno, ¿qué tal Pablo Fábregas? Bien. Bien, tuve que pensarlo, pero bien. ¿Pensás que el día de hoy valió algo para vos? ¿Valió la pena? Sí, mucho, sí. ¿Por qué lo vas a recordar este día? Sí. Es probable que te lo olvides, claro, seamos sinceros. Lo más probable, aparte yo suelo olvidar casi todo. Claro, entonces... Hoy, ¿por qué lo puedo recordar? Terminé de arreglar una rueda del auto. Puede ser, cuando cuente cómo fue la semana, pues digo, uy, ¿sabes que después de un mes terminé de arreglar no la rueda? No sabía que laburabas de gomero ahora. No, no, fui al gomero. Ah, muy bien. Dolor, entonces la arregló el otro. Qué bronca. La arregló el señor. No, es cierto, pero la satisfacción, viste, como cuando te hizo algo roto en tu casa y pasa un mes, dos meses, no importa que venga alguien a arreglarlo, pero tomaste la decisión, vino. Claro. Perfecto. Puede ser que, no en mi vida, pero para el fin de semana recuerdo como yendo, ¿sabes qué? Después de un mes arreglé una rueda. Creo que habías pinchado, ¿qué pasó? Viste esas pinchaduras que te dejan vivir, pero te joden. Pues se te baja la rueda, claro. Sube, baja. Entiendo. Yo vengo de destrozar una cubierta y dije, Pablito, es la segunda que vas a romper. Pablo. Claro. Como hoy... Pupi Zanetti, que dijo lo de cambiar los neumáticos. Claro, eso dijo el Pupi. Hoy vamos a hacer gordos con chorizo, muchachos. Para eso están acá. Hoy un gordo con chorizo sigue. Vos empezaste con el celular el otro día que no los atienden. Hoy en esa saga, sí. Esa damos saga, sí. Tengo una nueva para darte de los celulares. Mira que me pone loco. Sí, una nueva que es te atiendo pero no te atiendo. Te atiendo, pero sí. Estoy hablando con otra persona. Me das en carajo. Como estoy eligiendo ropa. Sí, pensé sí. Que era solo. No, es para todos. Te atiendo pero no te atiendo es la peor. Es que celular y pareja da para una vida, la verdad. Sí, es. Hola. Sí, hola. Ah, escúchame. Sí, me llevo ese pantalón rojo. Dalia. Ya te atiendo. El pantalón verde o rojo. Ay, Dalia. No sé. Murió. No sé. Dalia. Bueno, qué sé yo. Carajo, Dalia. Dale, después hablamos. Dalia. Hola. Sí, bueno, Dalia. Eso, sí, sí. Eso es. Que murió también. El tío. ¿Qué tío murió? No digo que la charla. Ah, la charla. Está esperando que era importante, ¿no? Bueno, a veces pasa eso. Martín Reich y la historia del Real Madrid que ha quedado afuera de la Champions League. Así es, Sebastián, Pablito, Juli, no alcanzó. Hablamos de la orejona. Esa que el Real ya ganó 9 veces, Juli, iba por la décima. Y digo bien iba porque en la final está el Dortmund. Este equipo alemán, compacto, que hizo las cosas bien. Hoy se enfrentaron en el Bernabéu. Había ganado 4-1 en la ida el Dortmund. Necesitaba bastantes cosas el Real, entre otras hacer 3 goles. Ganaba por esta diferencia por 3 goles. Y si hacía 1 el Dortmund ya se le complicaba más. Claro. Bueno, llegó al 2-0. A los 82 Benzema, que había entrado por Pipita Higuaín. Qué motivo, qué motivo. Que tuvo algunas, pero no pudo. Y Sergio Ramos, el fachero, para las chicas al 87. Pero no le alcanzó al equipo de Mourinho, el enfurecido Mourinho. Que la conferencia de prensa siempre disuade y dice distintas cosas, pero no asume, le gusta distraer, no le alcanzó al Real. Mañana el Barça irá por una empresa difícil también. Claro, el Barça tiene que ganar... Tiene un 0-4 en contra con el Bayern Múnich. Si el Bayern hace un gol, el Barça tiene que hacer 6. Claro, porque el gol de visitante vale doble. No, no vale doble. Acá. No es vale doble. Pero mete uno y tiene que hacer 2. No. O sea, 2-1. Te explico cómo es, Pablito. Sí, fíjate. ¿A igualdad de goles a favor y en contra? Claro, vale doble. No, se qué calcula. Bueno, sacale vale doble. No, se calcula quién hizo más goles de visitante, no es que vale doble. Qué bueno que no entienda otro. ¿Me da un alivio? El vale doble se instaló como es una frase hecha. Es como el gol de arquero. Que vale doble. El gol de arquero vale uno. Es como vale doble. Como vale doble. Para mí debería valer 2, el gol de arquero con pelota en movimiento, no pelota detenida. Con pelota en movimiento. No, detenida también, porque. No, detenida no, porque es penal, vale arquero y vale 2, no. No, en el penal no, pero un tiro libre el arquero se la está jugando, está 80 metros lejos. No, pero en un córner. Vas perdiendo 1-0, mandás al arquero a cabecear. Es lindo momento. Es lindo. Se cambia. Aparte puede haber truchadas como te saco un arquero y te meto al arquero a un 9 de área que tengo en el banco de cabecea del carajo. Puede hacer, claro, está buena esa jugada. El héroe de esta serie es el polaco Robert Lewandowski. Que otra vez hizo el póker, hizo los 4 él, Juli. Sí. Cara de nabo un poco Robert, pero está en un buen momento y dicen las malas y buenas lenguas que se lo lleva al Bayern Múnich, justamente el equipo que va a asumir Pep Guardiola. Mirá vos, que tal va a agarrar... el equipo con el que juegue la final de la Champions. Exactamente, muy probablemente se enfrenten los equipos alemanes y Robert Lewandowski emigre en junio para que Pep tenga su 9. ¿Marto? Sí, Pablo. ¿Vamos a empezar a ver fútbol alemán la temporada 2014? Y está buena la pregunta, ya... Sí, tenemos que acostumbrarnos a que tiene sus riquezas el fútbol alemán. Martín de Michelis pasó por ahí y siempre hablaba maravillas del Bayern Múnich y toda su estructura. En general suele ser una liga de que también el Bayern Múnich venía robando. Sí, necesitamos 2-3 argentinos salientes que vayan ahí. Sí, estuvo José Sosa, hubo argentinos, bueno, D'Alessandro en el Wolfsburgo, pero un equipo que no defendía a nadie. Suele, si ven fútbol alemán un día, si agarras un zapping, suele haber 15 goles por partido. No defienden mucho y todo el tiempo hay 9 de área, así de esos tanques, entonces te sale 5-3, 6-4. Bueno. Hay varios goles, pues, para ir a la cancha y verlo, un poco de frío. Y mañana el Barça seguramente haga lo mismo que el Real hoy, que es regar el campo. Hay una regla de la UEFA que rige todo esto, que es la Champions League. Por supuesto que la FIFA tiene que verificar esto, que se puede regar hasta 45 minutos antes del partido el campo. Después, si no, necesita que los dos capitanes de los equipos estén de acuerdo para regarlo, por ejemplo, 10 minutos antes. Sí, claro. Que los dos capitanes se pongan de acuerdo, porque esto beneficia al juego rapidito en la mitad de cancha del Barça. Para Messi, por ejemplo. Así que hasta 45 minutos prienden los regos. Ojalá que Barcelona encuentre la hazaña el día de mañana. Y puede darse. Hoy, mirando el Bernabéu, sentí una nostalgia. Es el único estadio europeo al que fui el año pasado y veía lo imponente que es esa cancha, es una cosa de locos, y decía, es un teatro. Sí, me dan ganas de estar ahí hoy. Pusieron la mosca, primero AC/DC cuando salió el equipo, y al rato la mosca, para que los hinchas coreen. Bien, claro. No los motivó del todo, ayudó un poco. pero no llegó. Sí, no es muy... Bueno, hoy era un partido más crucial. Yo fui un partido del montón, digamos. Y no es un público así, muy muy eufórico, muy demostrativo. No, no, ahí están los ultras que están atrás del arco. No son más de 100, que cantan. Yo estaba con un periodista venezolano en España. Y le digo, uno que vive allá hace 12 años. Y le digo, che, y la barra, los ultras, ¿tienen mucha influencia en el club? No terminó de entender la pregunta. Claro. ¿Cómo influencia? Digo, claro. Si... Por ejemplo, ¿tienen sueldos? ¿Les paga el sueldo por no, no hacer nada? No. ¿Guardan cuchillos? Eso ya no, pero por ejemplo, ¿te pueden echar un técnico o un jugador? No. ¿De no, qué no, no. Más que nada, no te digo que son los más buenos del mundo, pero son 100 que van a romper la bola a cantar ahí. Digamos, te contaba que acá, no sé, tal vez te manejan el tema de los estacionamientos, dice que hay garajes. No, vale. Dejarlo en la calle. No, vale. Se deja, ¿sabes qué? Desarrollado, salir no. Acá. Sí. Y hay Copa Libertadores. Hay Copa Libertadores, por último, importante remarcar que juega Tigre, ¿eh? Juega Tigre. Que históricamente llegó a esta instancia y muy merecido. Octavos de final, ida, recibe Olimpia. ¿A qué hora? El Lever Almeida, un 8 y cuarto, más o menos, te va a arrancar el partido. Ajá. Así que nos agarra el primer tiempo acá. Y más tarde. Sí. Más tarde, horario nocturno, Juli juega el Tijuana al Turco Mohamed. Mirá vos. Con el Palmeiras, el Turco también hace historia con el Tijuana. Ojo que en junio lo quiere Huracán. Sí. Ya están en tratativas, a ver qué pasa. Ya recién mañana Boca va a recibir a Corinthians, al Timao, que fue el último partido que jugó Riquelme con el Corinthians campeón, sí, que le ganaba a Boca. Bueno, mañana otra vez se verán las caras Boca y el Timao. ¿Sabés a quién veo ahí? ¿Sabés quién está llegando ahí? ¿Sabes a qué me he escuchado? Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Señoras y señores, sorpresivamente llega el Tutti Frutti. Vamos, reacción, vamos. Tengo reacción. Ocas, viromes, rubros para cuál. ¿Vos tenés virome? Sí. ¿Vos tenés virome? Sí. Bueno, los rubros son, señoras y señores, anotamos. Palabras graciosas. Palabras graciosas. En castellano. Muy bien, la aclaración. Sí. Uruguayos famosos, vivos o muertos. Muy bueno. Uruguayos famosos, sí. Vivos o muertos. ¿Qué más? Y tenemos dos más. Lugares raros para festejar el cumpleaños. No. Difícil. Sí, bueno, muy difícil, es rara. Vamos a hacer ciudades. Ciudades europeas. Bueno. Ciudades. Uruguayos era general, ¿no? Nada. Uruguayos famosos. Ciudades con onda. Ciudades con onda, vamos. Sí. Ciudades con onda. Animales. Comidas livianas. ¿Qué vos sabes de eso? Sí. Sí. Bueno, comidas pesadas. Animales. Animales. Muy bien. Entonces los rubros para jugar al Tutti Frutti son palabras graciosas, uruguayos famosos, ciudades con ondas, animales. Arranca Martín Reich, lo frena Julieta Luciana Pink. 1, 2, 3. Ya. N. ¿Vamos con la N o no vamos con la N? Vamos con la N. Qué buen juego, por favor. Na, na, na. Silencio. De... Uruguayo famoso. Ciudades con onda. Ciudades con esa es la difícil, ¿eh? Ciudades con onda. Animales. Con N. Jirafa no es con N, ¿no? No. Rinoceronte tiene una N, pero tiene que empezar. Claro. Uruguayo famoso. Estaba poniendo va con N. Claro. Mucha gente preguntando, ¿no? Siempre no. No, al final no va. Palabras graciosas. Claro, eso lo dice. Claro, palabras graciosas. Porque Ñandú es con Ñ. Entonces al final no. Si en 10 segundos nadie termina, termina solo, ¿eh? Uruguayo famoso. ¿Para? Sí. Bueno, viejo. Pasa que terminó. Qué lástima, ¿eh? Bien, palabras graciosas, ¿quién tiene? Yo. Yo también. Todos. Vamos. No, te la quiero decir. Dale, dígala. Tengo dos. Ajá. Nonino. Sí, bien. Listo, entonces ya está. Muy bien. Yo tengo nomenclatura. Bien, nata. La nata de la es la menos graciosa de las tres, pero graciosa. Hasta ahora no califica, por ahí. ¿Y la jirafa? A ver. Nube de moco. No, no es graciosa. Nube de moco. Y no existe y no es graciosa. Uruguayos famosos. Nelson Walter. Natalia Oreiro. Walter Nelson no es uruguayo. Sí, es uruguayo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Natalia Oreiro es uruguaya. ¿Pablo? Noriega. ¿Quién? No, un Noriega. Ah, Nelson Gutiérrez, el defensor de River. Ciudades con onda. No tengo. Nápoles. Maradona, Nápoles. No tiene onda. Nottingham. Sí, sí. No, no tengo nada más aburrida bien. Que nada. Sí. ¿Pablo? Pues Nueva York. Muy bien. Oh, ¿animales? No, no tengo. Ni anduve con él. ¿Nandú? No. No, no tengo. Bien. ¿Vos bueno, vos? Gané yo prácticamente. ¡Ah, así que... ¡Siete ganas! No, siete basta sin completar, menos dos. No, menos ¿quién dos? Me frena? Cero. Nadie. No, dije basta porque había terminado freno, dale, dale, el dale. Tiempo. Arrancando. Cero. Listo, cero. Eje. Dale. Dale. Pero tan... Para su... Relajarse, entregarse, sí. Disfrutar y no ajá. Tenerle miedo. ¿A quién? No cuidado, in the flesh. Sí, in the flesh. Guirnalda sí. Es un animal, ¿no? Compre el disco. Ajá, ajá. Ahí está, muy bien, Nacho. Entonces tenemos palabras graciosas, uruguayos sí. Famosos. Sí, ya quedó claro. Gordos se llama, acorde. Y animal. Gordos, uruguayos. Uruguayos sí. Yo ya tengo. Acá me listo. Dame uruguayo. Palabras graciosas. Gomina. Gatuso. Glúteo. Ganso. Ganso es la menos graciosa de los cuatro para mí. Uruguayo famoso. No tengo. Gabriela Toscano. Bien. Bien. Nelson Gutiérrez, el defensor de River. Sí. Gutiérrez Nelson. Gustavo Poyet. No, no, acá dice no lo creí. No lo creí. El Chelsea. Ciudades con onda. Granada. Granada. No, no llegué. ¿Animales? Gallo. ¿Cuál? Gallo. No pusiste gallo. Gallo. A ver, no confío. ¿Te mentiría? Sí, confío. Yo tenía sí. Gorila. Ah. Sí. Entre gorila y ganso, pues, la cualquiera dos puede ir. Muy bien, muy bien. ¿Quién cuenta? Dale, 7 puntos. Arranca jirafa, lo frena Pablo Fábregas, la frena. Dame tiempo. Dale. ¿Y arranca? Cero. Basta. ¿Lo respira? Ah. Vamos con la. Buenísima. Tiene la capacidad de cambiar. Bueno, bueno. Estos son ángeles. Esto yo lo analicé y lo registré porque en este país las ideas. Cuidado. In the Flesh me encanta. The flesh me encanta. Uruguayo ¿qué famoso. Es eso? Uruguayo famoso. Alabarte es argentino. Ana Katz. Es argentino. Ah, qué lindo. Eso pero el marido es uruguayo, Daniel Gendro. No, no, vale. No. ¿Cuál por qué? Por si es con onda, con A. Ya tengo. No tiene onda. Ya tengo. Ya sé. Negro Rada no tiene A. Tiene A, pero no empieza con A. Es uruguayo. Cuidado. ¿Alcantarilla? No. No, no, no, no. No, no. No, no. Cuidado. Basta, Aristimonio, basta, basta para todos. Pero no, eso es. Palabras graciosas. Anaconda. Ano. No. Anaconda no. Yo sí. Anaconda la tengo en animales. No. No, es una. Es un. Amapola. Ano. Bien, Pablo. Argolla. Argolla, la más graciosa. Amapola. Bien. No, uruguayos. Es un jardín. Uruguayos famosos. No tengo. Albín, el de Boca. Acá. Emiliano Albín. No sean ignorantes y desinformados. Astori es el vicepresidente de la República. Danilo Astori. Sí, Danilo, padre, hijo. El hijo es productor, el padre es vicepresidente. No es famoso. No es famoso el vicepresidente de Uruguay, Pablo. En Uruguay, sí. Bueno, Argentina, uruguayo no. Famoso. Y Astori estaba en la caseta de San Lorenzo también. Ciudades con onda. Alicante. Ámsterdam. Es un condimento. Muy bien. Ámsterdam tiene onda. Arkansas. Ay, sí. Pero no. Más aburridas del sí. Mundo debe ser. Marto. Aruba. No pusiste. No, no puse. Nos estás mintiendo. Pero ¿por qué no lo escribiste? Me puedo decir. Lo tengo. Eso es de cielo. Animales. Sí. Animales. Águila. No, ustedes estuvieron. Águila. No. Araña. Araña. Perdón, Araconda. Gane yo. ¿Puedes creer que gane yo? No, ya está. No me veo. Son hermosas, inteligentes y no podemos vivir sin ellas. La amo, pero ventila la casa todo el tiempo. Por eso necesitamos un espacio para descargar nuestras broncas y seguir adelante. La ventanita del baño, ¿sí? A la noche la deja abierta. Quiero ir a la mañana al baño, me levanto y no... Se sí, dice, sí, a veces te da sensación de que hay un ruso sentado en el inodoro. Entendemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. A continuación... Gordos con chorizo. De contención al gordo 4010-7267 metro y medio. Me quedo escuchando y ya. escuchando The Strokes en Metro y Medio. A las 7 de la tarde con un minuto. 19.3 la temperatura. ¿Cómo está el tránsito? ¿Querés saber? Estás pegando al volante, tranquilo. Está congestionado el cruce del tren Sarmiento a la altura de Donato Álvarez. Hay demoras en las inmediaciones del Luna Park porque hay un recital. ¿Sabemos de quién? Hay demoras en la Panamericana, kilómetro 23, altura Camino Real, sentido a Capital. En Caseros, le mando un beso a todo Caseros. Continúa el corte parcial en el túnel de San Martín, sentido al sur. Hay demoras también en el tren Mitre. Estamos merendando gracias a Panaderías y Confiterías La Argentina. Riquísimas medialunas. clargentina.com.ar, podés entrar a la página. O si no, hay 7 locales distribuidos entre Belgrano y Palermo, más de 100 años de trayectoria. Clavate una de manteca. Metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Herb Jordan, periodista de la televisión holandesa, está por supuesto en el lugar de los hechos. Un retrato de lo que está pasando en Holanda, cuánto importa, cuánto significa. Pues claro que importa mucho por este país, porque lo que pasa es que esta es una ocasión que suele ocurrir solamente una vez cada 3-4 décadas. Entonces esto no pasa todos los días. Lo que ha hecho Máxima Zorrilleta para la familia real ha sido increíble, porque lo ha hecho muy popular, además con las hijas muy bellas y todo el mundo. Yo creo que más que antes de haber a ella en la familia, todo el mundo ama mucho a la familia real. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Ya sé, pesimista del gol. ¿Cómo estamos por el fulbito de hoy? Jamás. Hice un mal movimiento y tengo un dolor en la espalda que no puedo ni mover. Bueno, tomate un Voltaren Dolo y ya vamos a estar mucho mejor, ¿eh? Sí, así de simple. Sí, es como si tuviese un GPS, vos te lo tomás y va derechito al foco del dolor. Voltaren Dolo brinda un rápido alivio porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas se libera y actúa en forma inmediata. Sí, ya te sentí mejor. Como nuevo. Pásame los botines que yo rompo la red. Voltaren Dolo, con el respaldo de Novartis. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en San Pablo, 3 estrellas, desde 102 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Búzios, 3 estrellas, desde 161 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Natal, 4 estrellas, desde 219 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Por tu propio bien, deberías verlos esa noche. Pecho Boys en el Luna Park. 16 de mayo, los héroes invencibles del pop. Entradas a la venta a través de www.interportal.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.500 puntos Superclub. Pecho Boys en el Luna Park. Y esa noche va a ser larga. Auspicia Mercedes-Benz. Costo financiero total 1.37%. Promoción válida desde el 15/4/2013 hasta el 16/5/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasanlanderrio.com.ar. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Proba Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Veldent Random Music Fest 2013. Un faro. Cuatro escenarios. y miles de personas esperando para ver cuál será la próxima banda en salir a tocar. Sábado 4 de mayo, Vicente López al Río, Ilia Kuriaki and the Valderramas, más Miranda, más Kate Nash, más Sky Blue de LMFAO. Cuatro bandas que tocarán en forma aleatoria, siguiendo las luces del faro. No te pierdas esta oportunidad de vivir la música en vivo de una manera diferente. Las entradas no se compran, se ganan. Ingresa a la fanpage de Beldent en Facebook. Entra a la aplicación Beldent Random. Regístrate y participa. El faro vuelve a girar. Ahora, por tan solo 27 pesos mensuales, con los nuevos seguros de la caja, cuidas tu celular, tu cámara de fotos y tu reproductor de música. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de protección móvil de la caja. Disfruta la verdadera tranquilidad, estés donde estés. Consulta coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Firre 957 CABA, CUI 30 66 32 05 62 1. ¿No estaría buenísimo tener un auto descapotable? ¡Fa! ¡Sí, terrible nave! A mí me encantaría tener una bola de boliche adentro del auto. ¡Pará! Eso te va a salir muchísima plata. Pero por suerte, McDonald's no. No. Este mes, tu triple hamburguesa con queso por solo 18 pesos y 5 productos más por 12 pesos cada uno. Grandes placeres, pequeños precios en McDonald's. Genial es pagar menos. Válido del 18 de abril 2003 al 18 de mayo 2003 en todos los McDonald's de la República Argentina. No válido por McEntrega. Promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y promociones. Vuelve ese extraño amor. Vuelve Depeche Mode. Delta Machine, el esperado nuevo álbum de Depeche Mode. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Depeche Mode es un music, la compañía de la música. Todos los días quiero un sub. Y si es por 20 pesos, lo quiero ya. Vení a Subway y pedí el sub del día. Hay uno diferente cada día de la semana. De 15 centímetros en pan recién horneado y con los vegetales y salsas que más te gustan. Por solo 20 pesos todos los días, llévate tu sub ya. Subway. Válido hasta el 4 de septiembre de 2013 solo en tiendas participantes. No acumulables con otras promociones. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora, en metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Banco, pero me saca de quicio, porque soy un caballero de los de antes. Meto mano sin pedir un solo guante, y así gano mi porción de paraíso. Otro día hablamos de los beneficios. Somos gordos con chorizo. Señoras y señores, una vez más, una nueva edición necesaria, imprescindible de Gordos con Chorizo. Estamos acá a la espera de testimonios en el 4010-7267. Como siempre, el agradecimiento a Zambayoni por hacer el himno de Gordos con Chorizo. El agradecimiento Imperial, que nos apoya en Weinreich y Los Frustrados. A propósito, me dejan decir que estamos. Sí. Muchos creían que era la última función, pero no. ¿Qué pasó? No, teníamos pautado 6 semanas, sí. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Cuánto? Por lo menos 3 semanas más y después veremos. ¿De acuerdo? Grosso. Sí. ¿Qué te haces? El que no sabe si sabes todo. Te acompaño. Bueno, 3 semanas más. Así que los esperamos en el Teatro Maipo. Y gracias a Imperial que nos sigue apoyando. A Cerveza Imperial. Bien. Y hoy nos traen Scotch Ale. Una receta original de Escocia, una cerveza 100% malta, con un exquisito blend compuesto por maltas pilsen, caramelo y chocolate. y esto lo podés percibir, mira, el color, el aroma, el cuerpo que le dan. Uh-huh. Y además nos la adornan con una picada inolvidable. Sí, yo la destaco como inolvidable la picada. Pueden seguirlo por Facebook, facebook.com/imperialarg, o en Twitter, que es @imperialarg. ¿De acuerdo? Sí, señor. Queridos amigos. Testimonios. Bueno, dábamos, antes contábamos el testimonio de la mujer que te atiende pero no te atiende. Ajá. Que te dice hola pero está hablando con otra persona y vos tenés que esperar ahí como un verdadero pelotudo del otro lado del teléfono. Es ese. Sí. Siempre que llamo a Dalia, no soy la prioridad pero me atiende. Entonces no soy yo quien la... No soy yo la prioridad. Por inercia atienden, pero quédate ahí. Sí. O venimos hablando, después te atiende y te va dejando en la charla, pero no te corta. No te corta. ¿Cómo estás, Pablo? Soy Inés. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, mi amor? Bien, bien. Chao, hasta mañana. Hola. Bien. Sí, me decías. Ah, no, porque hay que... Viste que Benito, le fui a comprar el pantalón de gimnasia. Señor, sí. Bueno, mañana vengo a las 10, no, dale. Sí, hacemos lo de las fotos, dale. Sí. Benito, ¿lo vas a buscar vos? ¿Voy yo? ¿Qué me decías? ¿Estamos hablando nosotros ahora? No, que te Córdoba decía... y Callao, y carajo. Tomate... Córdoba y Callao, ¿qué puede ir? ¿Cómo se... qué se puede tomar a Córdoba y Callao? ¿Me estás hablando a mí, mi amor? Sí. A Córdoba y Callao, Pablo. No sé dónde estás, Inés. Bueno, esto me pasa también. El otro día me tenía que encontrar con Dalia. Me dice, estoy en tal lugar. Bueno, no sé, Corrientes y Callao. ¿Cuántas cuadras estoy de donde nos vamos a encontrar? Digo, y a 6 cuadras. ¡No! Me empieza a gritar. ¡Sí, te diga, tené! Le digo... Ella necesitaba más ahí. Sí. Me parece llamarme al orden, retarme. No, necesitaba. Ella ya sabía dónde estaba, sabía todo. Necesitaba gritarme, me parece. Bueno, no sé si traen testimonios ustedes. Sí, yo puedo empezar con uno. Sí. Yo estoy desde hace unos años empujando a que mi mujer, a Inés, haga deportes. Sí. Se copó, juega tenis, se copada, va. Uh-huh. Se corta todo, o sea, sus actividades se cortan cuando tiene clases. Fantástico. Sí. Todo bonito. La primera ropa se la compré yo porque no tenía ropa, no tenía nada. Que nada de su ropa servía para hacer deporte. Espectacular. Nada, lo más cercano era en Bombacho y Corpiño. Era como Araduc. Era como Araduc. Bien. Entonces le fui de hecho, y compré. Inés se parece un poco a Araduc para mí. Gracias. Bien. Ella, sobre todo esta chocha. Fui, le compré las primeras zapatillas, le compré un pantalón, le compré un par de remeras y chomos para jugar. Genial. El otro viene y me dice con este tono. Me dice, mira, me compré un buzo. No funciona para jugar tenis. Yo la miro como diciendo, no entiendo qué parte de esta te enoja. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que funcionar? Y agarra y me dice, no, pero aparte divino, pero fui, lo devolví, por suerte me volvieron la plata, pero qué sé yo, digo, no entiendo qué pasa. No, porque digo, ¿cómo era el buzo que no funciona? Me dice, no, divino, tenía esto, el otro, unas piedritas, que es como unas piedritas, ¿sí? Me dice, sí, tenía como de una palabra, que no me acuerdo cuál era, pero que sea love, sí. Con unas piedritas. Digo, es deporte, hija de... Claro, o sea, ¿qué piedritas? Tiene que ser linda la ropa. Digo, pesa, choca. Claro. Me dice, ah, con razón. Digo, para. ¿Pero fuiste a una casa de deportes a comprarlo? Antes, entonces digo, explícame por qué el del problema soy yo en este momento. Sí, sí. Vos sola, de última decía, comprame un buzo de deporte. Me dice, no, ya está. Ah, seguí, se enojó, se enojó con vos. Me dice, no es con vos, pero bueno, me encantaba el buzo. Bueno, está bien. Te tengo enfrente a vos. Sí, sí. Digo, por supuesto le voy a comprar un buzo para, pero sobre todo pero para evitar. Pero no es tan difícil, vas a una casa de deportes, decís, tengo tanta guita, me gusta este, listo. Claro, es que ella dice, no, pero después todo feo la casa de deportes. Sí, la ropa de deportes. Sí, es deporte. No la usaría para otra cosa. O sí. Sí, nosotros sí, ellas no. Sí, para igual es, una pizza, una cuadra. Para mí, jean y remera de tu equipo solo para ir a la cancha. Solo para ir a la cancha, estoy de acuerdo. Pero alguna vez te vestiste, madre, la vez, no pasa nada. Supuesto. ¿No? Saludo a Rubén Insuba. Sí. los amigos de Una Baldosa en su blog tienen una sección que se llama Malvestiti. Sí, sí. Por un jugador que se llama Malvestiti que muestran unos looks. Las cabezas de esa. Sí, unos looks, ¿no? Para esta última fecha, presté atención en los técnicos y en su vestimenta. Ah, ¿y? ¿Qué notaste? Ramón Díaz, remera, cuello redondo, lo vi. Metida adentro, saco negro. No, es al costado, era como diciendo, sos un genio, sos como un Frankenstein de la moda. El ayudante es su hijo que se viste Emiliano. igual. No lo vi. Bianchi es elegante, la verdad, Bianchi está... Bueno, pero eso, saco camisa abierta, camisa blanca, sin corbata. Sí. Pero igual prefiero que mi equipo gane y vestirme mal también, ¿no? Pero Bianchi está bien. Sí, Caruso me tiene que adelgazar uno. Si hablamos de elegancia, Caruso me tiene que afeitarse. Caruso tiene nuestro problema que es petizo. Petizo, panzón. Y se deja la camisa muy para afuera. Sí, entonces sí. Ese... Pero tiene camisa de canje. Sí, el tema es que tiene toda la ropa de canje. El día que hicimos el stand-up solidario, que al otro día Seba me dice, con la camisa afuera te queda por las rodillas. Sí, sí, sí, era un camisón, era un camisón. Pará, Pizzi, el técnico de Central, o Pizzi. Pizzi. Está con la ropa deportiva, digamos, pero le queda bien, tiene todo un porte, es una presencia. ¿Hizo el curso con Pepe Guardiola? ¿Central? ¿Cómo? Era el Central de San Lorenzo. Un mundial para España. Sí. Claro, claro, es verdad. ¿Y en Barcelona? Bien, esta es una charla choricera, sí, ¿no? De sí, amigos sí, que charlan de cómo... Porque el fútbol tiene un techo para hablar. Entonces, hablar de las cosas aleatorias. Sí. De la ropa, ¿no? Subeldía también usa ropa de... Luis Subeldía. Sí, Spot. El Tata Martino no se viste bien. No, siguiendo, es muy bielcista el Tata. Siguiendo la escuela de Bielsa. Hasta claro, ahora en su dejo de pelada también. Ajá. Hasta le crece como Bielsa. Casi. Sí, como despreocupado. Sí, yo igual creo que a todos los bielcistas me da la sensación de que los viste la mujer porque yo saldría en calzones. Sí, sí, sí, sí, sí, no le importa se nada. Se levanta y dice sí, partido y sale. Y la mujer dice, pará, pantalón, pierna pero otra. El Tata Martino me queda espectacular. Sí, espectacular. Y su Subeldía Racing también. Sí, más relajado todavía el Tigre Gareca. También, y su jogging también. De jogging, sí. Jogging y alto va, más o menos. Es el petizo con el jogging. Sí, no, el petizo no. Pasa, el petizo. El donadillo. No tiene ropa. Claro, no tiene ropa. No. Yo me pongo bermuda, pero digo, claro, pero sí, me quedo no, por abajo de la rodilla. No, estamos para la ropa. Me gustó Subeldía y ya arrancamos, seguimos con Gordo con Chorizo, que dijo el otro día. No, al expulsado le preguntan. No, bien expulsado el de nuestro equipo. Y el penal, los periodistas buscándole ahí. Mierda, ¿viste? Dice. Y el penal, no, fue penal clarísimo. Ese Subeldía. Y se quedan todos callados, como diciendo, ¿qué preguntamos? Todos te dicen, entran en el club de los obsesivos que llega tipo 6 de la mañana ya a ver ajá, videos. El primer auto estacionado en Racing cuando está saliendo el sol es el de Subeldía. Claro, mira que en la casa, como está. Sí, no, claro, está no quiere plan, volver. Bien. Gordo con Chorizo. Martín Reich, testimonio sí, de Gordo con Chorizo. Sí, me hace mucho una que es... Bueno, tiene que ver con esto del teléfono, de que me tienen el teléfono a mí y del otro lado la cola vieja. Con... Entonces me dijo, llama una vez. ¿Cenamos mañana? ¿Te lo separás mal? Mientras hablo con otro, ¿no? Sí, le digo, no sé si me escuchaste, pero sí, yo estoy. Después hablo, dale, cenamos mañana. Y a la tarde-noche ya de hoy... Me manda un mensaje o me llama, 7 de la tarde. ¿Qué haces hoy? Me dice la noche. Y le digo, si ayer anoche sí, o no, me cenó. Claro. Yo ceno con las chicas y vino, siempre queda un amigo. Vino Johnny de México, vino Walter de Ecuador, así que después las chicas empalmo para allá, así que hoy ya no nos vemos. Ni siquiera es que no cena, no nos no, vemos. No. Y además se mete con un tema muy sensible con vos, que es como la, que es la cena. Que es lo más importante que tenés. Entonces yo ya me... Bueno, acuérdate, si te lo hacemos nosotros es para quilombo. Sí, sí. Pasa que el cenamos mañana, en general las 2 o 3 veces que me lo dijo fue como raro porque... Pero me lo dijo ella. Claro. Entonces digo, ¿me estás avisando a las 7 que no? Muy bien. Costado femenino, Martín Alejandro. Y me di cuenta que me ducho varias veces al día. Claro. Que me parece que entraría en el club de las chicas. Sí. De higiénico, soy de transpirar porque además fácil. Yo te iba a decir, pero, no sos tan de transpirar. No terrible, pero creo que Pablito es más transpirador que yo en eso. No, lo mío es más normal, pero... Es que si transpiras mucho te morís vos, Marcos. Claro, el flaquito no transmite, no transpira tanto. Pero ante la duda paso por la que casa cerca de la radio, entonces ante la duda paso por casa, me ducho y sigo. Paso por casa porque nunca está en la casa, por eso dice paso por casa. Paso. Porque nunca está, no vive ahí. Me ducho y sigo. No estás en tu casa. Por ahí te meriendo de parado, sigo. Claro. Sí. Pablo Fábregas y su pastillita. Cuando ustedes, queridos hombres, quieran saber cómo piensa una mujer sobre determinado conflicto, es fácil. Vayan a ver un musical que trate ese conflicto. Ajá. El musical es la versión femenina del conflicto. Muy buena observación. Si el conflicto es la guerra o la lucha, no sé qué, vayan a ver Los Miserables. Eso es como una mujer piensa ese conflicto. Perfecto. Si quieren saber cómo se lleva la locura, y todo eso, vayan a ver Casi Normales. Esa, aunque no haya escrito un hombre, ¿se entiende? Sí, perfectamente. La estructura musical te lleva a pensar como piensa una mujer. Perfecto. Después bóncatela. Porque hay drama, hay llanto, te lo dice cantando. Muy teatrero, muy, sí, entiendo. Y sobre todo porque tiene esa cosa que le dice, hola. No. Y vos decís, claro, ¿qué es esta locura? Sí, bueno, sí. Es la locura es la con la que la mujer se va adelante. Y la profundidad también con la que la mujer se mete en conflicto. El hombre es más superficial. Más no, es superficial. ¿Es así que pasó? ¿Nos quedamos por? Bueno, comemos más. Sí. No, pará. El hombre es una comedia. Es una comedia, así como... Berretona. No, claro. Se abren puertas, tipo... Es un vodevil. Es un vodevil, sí. Iba a nombrar algunos actores, no quiero ofender a nadie, pero somos eso. Daniel Victory era la expresión masculina de los conflictos. Ajá. Total, digamos que no se puede enojar con nosotros. El otro día un actor me contaba que Daniel Victory lo echó de... Lo echó una vez del set. Porque no sabía la letra. Un actor muy importante. Sí, hoy muy importante. Le dijo, no sabe la letra afuera. Pensemos que Darío Victory se estudiaba una letra por semana cuando nosotros éramos chicos. Sí. Y lo rascó. O sea, la letra está acá, le dijo Victory. Señoras y señores, vamos a escuchar los testimonios de nuestros queridos hermanos gordos en el 4010-7267. Agradecemos que tanto a Pablo, a Martín y a mí todos los fines de semana nos inundan de tweets. Sí, gracias. Con chorizo, que lo vemos como un, como una respiración. Nos sí. Subeldía en su época de T de Lanús usaba camisas dos talles más chicas. Sí, es verdad, apretadas. Muy apretada, muy apretada. Y después engordó, el tiempo te lleva a engordar. Sí, pero además no podés ver un partido de fútbol con una camisa. Chivando. Sí, gritás un gol, un botón que salta, no va. Ya que estamos, perdón, ya que estamos hablando de esto, alguna queja chiquita, paren de hacer camisas entalladas. Ya estamos con los problemas de las mujeres y la ley de talles. Para un poco, loco. Claro. Para un poco. Y si me ves gordo, no me digas probate igual. ¿Por qué es entallada? Vos sos René, sos boludo. Sí, tranquilo. Y está de moda la Maravilla Martín. También, pero claro. Hola. Compañeros sufridos, choriceros. Sí. Aparte del te atiendo, pero no te atiendo, que decía Seba, existe el te llamo, pero no te atiendo. Y el te atiendo, pero no te escucho. O te llamo, pero no te escucho. También, también. Es un gran mundo. No, y el te llamo, él, por ejemplo, vos sos Sebastián, yo soy Dalia. Sí. ¿Me atendés? Dalia. Te llamo en 5 minutos. ¿Y llamaste vos? Sí. Es sensacional. Hola, te llamo en 5 minutos. Bueno, no sé. Sí. Y después la llamás, ¿por qué estás de mal humor? Me está volviendo loco. Sí. Bien, 4010-7267. Hermanos gordos, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿Seba? Sí, ¿quién habla? Habla Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Gabriel? Tengo 32 años y 8 años. 8 de preso. Esto, mientras lo veo a Esteban López de Cerveza Imperial, que es el que me dijo una vez, me voy de la cancha para ir al shopping con mi mujer. Sensacional. Otro tipo que deja la vida. Me lo dijo. Y conozco mucho a su mujer. No lo dejamos salir, no lo dejamos salir de la cancha. ¿Conoces a su mujer? Mucho. Bien. Bueno, no quiero ahondar más. Que dijimos mismo hay que, barrio. Hay que hacer como cuando la voz del estadio te dice la patente del auto, sí, te busca así, tu mujer, Esteban López, te busca Cristina. Y un amigo mío que se queda acá, dijo. Que se queda acá, se podría. Ahí estaba de acuerdo con la violencia en el fútbol, si lo pasó. Gabriel, te escuchamos, hermano. Bueno, mirá, yo la quiero mucho, pero es incapaz de tirar cosas. Qué difícil. No, pero como es peor, es difícil, lo que es, pero es mucho peor, porque ella en algún momento fue actriz, ya no es más actriz, pero en la época de actriz le quedó esa cosa de que juntaba cosas. Total, en algún momento, para alguna obra de teatro que haga, en algún momento, le podía servir cualquier cosa. Mm. Pero cualquier cosa es cualquier cosa. Claro, estaba esperando un papel de lisera. Lleno de cosas, no lleno de cosas que no usar nunca, pues ya como dejó su carrera de actriz para dedicarse a otras cosas, pero todavía la guarda por las dudas. Sí, a la mujer le gusta mucho guardar fotos de la primaria, del colegio secundario, videos. ¿Sabes qué es lo peor? Sí. Yo creo que lo peor que el juntacosas junta son las bandejitas de cartón de la panadería. Uy, sí, por favor. Son una etapa, feas y son cartón. Sí, son una etapa que hacía eso. Por favor, fotos de casamiento de los padres le gusta tener. Sí, ¿para qué? Sí. Y el cajón de siempre, el de las bolsas. Sí, el cajón de las bolsas. Las bolsas que no se pueden usar. No se pueden usar. Dalia tiene un cajón de... debe haber 100 bolsas. Sí, sí. Y no puedo usar ninguna. Me dice, no, es el de las bolsas. Y ¿para qué la esperamos? ¿Para qué? Bueno, ¿qué hacemos, Gabriel, entonces, con tu mujer? No, la verdad la única manera que encontré de conseguir que empiece a desprenderse algunas cosas es mudándonos. En el momento de la mudanza, todos los meses pensamos y dijimos, bueno, ¿qué querés hacer con estos bastones fluorescentes? Claro. Nos los quedamos, los tiramos. Qué difícil. Y ahí la respuesta puede ser, pero no, son bastones. Porque sí fue un momento liberador, porque los rompí frente a ella, fue como fue una cosa catártica deshacerme de algunas de esas cosas. Muy bien. Pero la mayoría todavía las seguimos teniendo, pistolas de mentira, antifaz de carnaval carioca, te parece también. Qué difícil la vida. Un abrazo, Gabriel, gracias, hermano. Un abrazo grande, chao. Más gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Diego habla. Diego, ¿cuánto de vida, cuánto de preso? 30 vida, 3 de preso. Te escuchamos, Diego. La amo. Pero. Pero me llama cada vez que va al baño. No. ¿Perdón? Se me pone a conversar, le agarra la inspiración, Seba, no sé qué le pasa. No, estás con una loca. Con la puerta cerrada. No. La puerta cerrada, sí, haciendo las cosas que tiene que hacer. No. Y la sexualidad y todo. Aparte, eso tiene la sensación de que optimiza el tiempo. No. Claro, y vos tenés que estar disponible para ella, sí o sí. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Ya me querés cortar? Sí, te quiero cortar. Quiero cortar, claro que te quiero cortar. Por favor. Bueno, yo le tengo que hacer la segunda hasta que, bueno, hasta que termine de hacer sus cosas. No, ella está haciendo lo segundo. Ah, perdón. Acá parecemos Pina nosotros. No, sí. ¿Y de qué te habla? De nada, de la vida, porque de cualquier cosa, de lo que le pasó en el día, de qué estoy haciendo. Pero, perdóname, ¿y alguna vez esa charla se volvió medio chancha? No, para nada, para nada. Pero no es ni morbo. Totalmente asqueroso, totalmente asqueroso. No, ya es asqueroso que te llames del baño. Sí, es asqueroso. Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. En lugar de da para darse, ¿da para separarse, Diego? ¿Es motivo o no? ¿Qué decís? ¿Da para qué, perdón? Para separarse. No, para separarse. Un abrazo, hermano, te queremos mucho. Sí. Abrazo, los quiero. Lo mejor, Diego. Y a todos los gordos le decimos que cada vez que estén pasando una situación así, sepan que hay otro gordo que está en la misma. Sí. Y que somos nosotros, chicos. Sí. Hermanos, juntémonos. Sí, señor. ¿Estamos juntos, hermanos? ¡Estamos juntos! Bien. Guarda con la sección da para separarse, ¿eh? Es nuestra versión. Que llaman y le preguntan, ¿da para separarse? Y se enteran ahí. La respuesta casi siempre sí. Sí, por supuesto. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Pero quién habla? ¿Qué tal? Luis habla. Luis, bueno, Luis, ya sabemos todo. Ah, tal vez es otro. ¿Cuántos años y cuánto de preso, Luis? 24 años, 12 años de preso y dos hijos. No. ¿Cómo? 24 años y 12 de preso. 12 de preso, exactamente. Desde los tres. Desde séptimo grado, boludo. Se paró Seba. Luis, estás ofendiendo a la vida, Luis. Aparte tiene voz de 34, Luis. Y sí, porque le pasó un camión por encima. Pará. Por favor, decime que es todo verdad. Dame fecha de nacimiento de tus hijos y esas cosas. Sí, es todo verdad. El nuevo, como dice Seba, tiene 3 meses. Nació en febrero, 7 de febrero. Y el viejo tiene 9, que nació en octubre 26 del 2003. Yo cumplo el 26 de octubre, mira. ¿Lo tuviste a los 10 y...? A los 15. ¿A los 15? A los 15 fui padre. ¡Puah! ¡Uy, Lucho! ¡Puah! Y yo a veces me da inseguridad estar criando un hijo. A los 15 no, fuiste padre. ¿Puedo decir algo? Che, fue rebuscado, ¿no? El de los 15 fue buscado, ¿no? Buscarlo. Me daba más gracia por lo que está diciendo ahora Pablo, porque cuando yo fui el jueves pasado a lo que sería lo de metro, lo solidario, el teatro, yo estaba en la primera fila, delante de todo, de la mano izquierda, estaba en la tercera, en el tercer asiento. Sí. Mi señora me preguntaba por Pablo y me decía, ¿quién es ese gordito chistoso? No, me salió así ahora. Porque... No, bueno, porque Pablo además hablaba de algo parecido en el monólogo. Da para ser padre, sí. En otra sección. Sí. Luis. Sí. Te escuchamos, querido gordo. Perdón, este es el padrino. Sí. El problema es que no me deja ir al baño tranquilo. Mirá cómo sale el baño hoy, sí, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa con el baño, Luis? El baño, entro al baño para hacer los segundos y ya empieza. Me golpea la puerta y ¿qué estás haciendo? ¿Y qué voy a hacer? No, acá hay muchachos, acá hay que buscar algún sistema, algo que la mujer no pueda escuchar esta sección. Porque acá hemos hablado mucho de que el baño es nuestro refugio. El baño es nuestro lugar y ellas están corriendo la bola ahora, sí. Que es el baño. Entonces cuando ya no... Es cierto, ¿eh? Se dieron cuenta. Yo muchas veces, ella me pensaba que estoy descompuesto todo el día, porque yo voy al baño y es mi lugar. No hago nada, ni levanto la tapa del inodoro, nada. Camino por el baño, me miro al espejo, canto, hago jugadas de fútbol. ¿Ves? Se vienen baños más amplios. Sí, sí. Y mi hija también me empieza a llamar. Papi, ¿estás en el baño? Como que cada vez te invaden más, te van arrinconando más. O sea que cuando yo estaba en plena remodelación, perdonen. Sí. Y claro, el baño, viste que en la lógica lo vas empujando para ganar metros cuadrados de otra cosa. Y yo dije, bajo ningún punto de vista. No, achiques el baño. Si el baño me lo podés hacer de 4x4, yo compro. Sí, sí. Es mi búnker. Me escondo. Y entonces al baño de la recepción. El baño de la recepción. Luis, ¿qué hacemos entonces? Sí, no, pero eso no es nada. Lo peor de todo, cuando yo pongo la llave del baño y me dice, ¿pero por qué pones la llave? Me dice. Pasa lo mismo. Estás ahí adentro. ¿Por qué te encerrás? Me dice. Porque tengo miedo de estar masturbándome y que entre se vea. Por eso sigo con llave. Por eso. ¿Estás conforme ahora? A los 15 años tuvimos pibes. Eva, ella me lo pregunta, ella me dice, ¿qué te estás tocándome? Sí, me estoy tocando. ¿Y cuál es el problema? Con esta manito, mira vos. Como loco. Por favor. Cuando vamos a comer afuera, vamos a comer afuera, la última vez que fuimos a comer, que fue esta semana, el domingo. Pobre Luis, pobre. Estábamos comiendo y me agarraron ganas de ir al baño, pero era para hacer pis, quería hacer pis. Me levanté rápido y fui al baño. Y ella agarra y me pregunta, ¿a dónde vas? Digo, al baño, le digo, ahí vengo. Me dice, pará, no, ahí vengo, le digo yo. Me dice, Tomás, acá tenés fósforo, me dice. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Y pensó en tirar la nafta de ella, y es una falta de respeto. Ay, porque el baño en el restaurante. Te lo juro. Y porque ella siempre me dice, abrí la ventanita, necesitas que venga el gas, que venga el aire. Que ella me lo dice siempre en silencio. Ay, como que me hace quedar mal enfrente mío mismo. Y como vos decís, a veces el baño es mi refugio. Es mi refugio. Claro. Y la otra vez cuando voy al baño, en mi casa, había puesto como unas flores en el baño. ¿Cómo? No. Lo bueno, padecí, yo Luis, tuve lechos. ¿Y cómo te llevas con tu hijo de 15 años? 22 tiene el hijo. Espectacular, la verdad que re bien. Con el enano me llevo re bien. ¿Es el enano? La está empezando a sufrir él también, pero claro. se la empieza a... ¿Y que tengo un hijo también? Sí, ella está para tener un pibe. Bueno. No, que yo siempre, capaz que está malo que lo digo, pero yo siempre le digo, papi, hasta los 45 años no te cases, sí. No le digas papi, porque le generas un quilombo, ya le llevas 8 años. No, le decís, papi, un abrazo, Luis, hasta luego. Hasta luego. Sí, el baño es un gran lugar cuando vas a comer a solas con tu mujer. Sí. En el restaurante. Ah. Viste que en un momento no sabes de qué hablar. Claro. Te vas 19 minutos. Claro, entonces decís, che, voy al baño. Y cuando siempre lleven el celular, mensaje, Twitter, para hacer algo. Y en el baño. La tele, siempre estás jugando la nube o alguien está jugando. Es clave cuando entras al restaurante elegir una mesa donde puedas ver la tele, ¿no? Y te dice, mi amor, ¿sí? ¿Está mirando ahí, sí? Sí, claro. Uy, gol de... Uno más, un gordo más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Sebastián. ¿Cuántos Sebastiánes se escuchan en este programa? ¿Cuánto de vida y cuánto de preso, hermano? 39 de vida, 13 de preso. Puta, que nos parió. Perdón, ¿en qué te hace? Sí, decinos, Evita. A todos le decimos que se llevan un pack de cerveza imperial, por supuesto. Bueno, mi mujer es obsesiva del orden y quiere que todo esté en el lugar que ella determina. Bien. No importa dónde estuviera. Y si se corre algo, me lo vuelve a acomodar. Y si lo corro yo, lo vuelve a poner donde ella quería. Bien. ¿Sabes qué? Ahí es cuando uno dice, pasamos a los papeles de la casa. Está el 50% de cada uno, sí. No me rompa más las pelotas. Claro. Yo tengo derecho sobre esta casa. Aparte cuando... Pocos. Mientras más lo haga ella, más te genera vos querer correrlo. Uh-huh. Es la tentación de... Totalmente. De sacarla de ahí. Sí. No, pero aparte no... Yo cada vez tengo menos cajones. Y obvio. Y tengo uno me quedó de un escritorio enorme que tenía un montón... que tenía apoyadas un montón de cosas mías. Está era destruido. El único lugar desordenado de la casa. Ajá. Uh-huh. Y un día llego y no estaban esas cosas. Luego, y abro el cajón y estaban todas adentro del cajón. Había abierto el cajón y con el brazo hizo así y movió todo adentro. Porque Cevita. Nosotros en un cajón te mezclamos viromes y calzones. Todo, por ahí. Sí, no sí. Hay problema. Y un sacapunta. ¿Y qué pasó? Y es que estaba desordenado. Pero era el único lugar mío. Igual. Claro. No combinaba con el resto. Uh-huh. A mí me está pasando algo también con respecto a los lugares. Ellas te van invadiendo. Sí, claro. Ayer la escena era en el sillón. Estaba nuestra hija, ya todos habían comido. Que para mí es una gran noticia. Una gran noticia. Y todos habían comido. Entonces dije, bueno, voy a comer yo solo. Me siento sillón, mesita ratona, triste, pero no me importa nada. Como tranquilo. La nena mirando solamente vos. Bueno, viene Dalia con el bebé. Me tuve que ir del sillón. Perdí el lugar, no había lugar para comer ahí. Tenía que comer todo. Dije, bueno, me voy a la mesita, solo, triste. Y sin diálogo te fuiste. Sin diálogo, solo. Ya entendiste solo, la situación. Solo. Bien. Sebas, el abrazo, gracias, viejo. Un abrazo grande. Te crees. Uy, se fue llorando. Estaba hecho mierda. Uno más en el 4010-7267. Hola, chicos, ¿cómo andan? Julio de Tot. 42 de preso y 15 de vida. No puede ser. Es al revés. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuento cómo me llamo? ¿Cómo? Me llamo Úrsulo Ococho. Bueno. Ococha. Bueno, Úrsulo. Mi mujer come arriba de la notebook y me salió un huevo, ¿viste? Entonces entra todo por las teclitas. Un abrazo, Úrsulo. Chao, Julieta. Chao, Juli. Chao. Tengo un plan para mañana, chicos. Sí. Tengo un plan, nos juntamos a almorzar. Aparte feriado, ¿eh? Sí, nos juntamos a almorzar. Un asadito, vemos al Barça y nos venimos acá para la radio. Dale, ¿vamos para tu casa? Sí, donde quieran. No, vamos a mí a que hay parrilla. Dale, ahí está. Dale, pues vamos a las cerradas. Vemos al Barça, yo le pongo una ficha al Barça, ¿eh? Para mí lo remonta, ¿eh? Sí, y después venimos para acá. Espectacular. Dale. Yo llevo la imperial. ¿Para qué? Acá me llaman. Sí. Hola, mi amor. Marto, escuchame. ¿Yo como la carne? ¿Traes bebida vos? Sí. Hoy, 9:05 estoy ahí. Termino la radio, vamos a parar. Sí, hoy termino. Sí. Ah, ¿mañana? Día libre sea mañana, ¿eh? Mañana no tengo planes mañana. Podemos arriba, que tengo el televisor tranquilo. Vamos arriba. Sí, arriba, no tengo planes mañana. Vamos arriba, pero tranquilo. Ah. Sí, hay plan esto, ya está confirmado. Un asado con los chicos. Lea el viejo hockey, a la Duco. No puedo mañana un asado. ¿Eh? No tenemos que planear porque cumpleaños mi hijo y tenemos que armar el cumpleaños. ¿El 3? ¿Cuándo cumple? Y el viernes, y mañana es miércoles. ¿Y qué tiene que ver? Sí, Barcelona. Se cumple un año, ¿qué hay que planear? Ah, no, que hay que planear un montón de cosas. ¿Un año cumple? Sí, Sebastián. Un año. Mandale un mail. Sí, y después quisiera ver al Barcelona. Queremos, todo. Queremos, ah. Sí. No, que nada, que hay que llamar a todos los invitados o mandarles mail. Pero está la carta. Ya sabemos, ¿quién es eso? ¿No? Sí, y después... por radio, un PNT hagamos. Ah, no, y que quiere que le escriba una carta a mi hijo y que le lea el cumpleaños. ¿Vos? Pero tiene un año. No, sí que siente nada. Un montón de cosas por el nene, pero ¿qué no va a entender? Él no la siente por vos. No Decirle que no algo, Seba, bueno. Si no te pasa por arriba. Bueno, dale, beso. ¿En qué quedamos? Sí, que no tengo nada de comer asado mañana. Ni ver al Barcelona. Asado, carne, estoy podrido la carne, después ver al Barcelona. Fútbol argentino, aguante el fútbol argentino, sí. Chicos, dale, vamos. No planeo, pero sé dónde aterrizo. Ya me levantaron en la misma línea. Terminé abrazado luego de las piñas. Perdóname que no te pida permiso. Cuando canto escribillos pegadizos. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Medio, 20 minutos para las 8 con ICBC este martes 30 y jueves 2 de mayo vas a tener un 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas ICBC en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar y 35% para clientes Exclusive Banking. Con una promo como esta, sí que el futuro nos inspira. Ya volvemos. Blanco y negro. conocen blanco y negro. Y si usted no conoce blanco y negro, es demasiado joven para escuchar esto y debería estar durmiendo. De cualquier forma, es una de mis series favoritas. Y por tanto, quiero dejar en claro una cosa. Gary Coleman hizo la serie de los 10 a los 17 años. No tenía 25 como algunos decían sobre el pequeño Arnold. ¡Oh, qué desconsiderados! A continuación, blanco y negro en 30 segundos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Escuchando y ya. Metro Radio. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta de todo. Se acerca aquí a nuestros estudios la doctora Amor. Bueno, hoy el tema es estar en pareja con una persona poco demostrativa. Hola. Hola, Matías, muy buenas tardes. Situación, hombre poco demostrativo, una reunión donde hay gente que es todo lo contrario a uno. La vuelta, doctora. Sí. La vuelta. Muy bien. Claro, los códigos. Pero me venís a hablar de fulano. Es terrible, hijo de... Yo lo siento que está desbordado. Está constipado, pero sí, está por venir una diarrea. Sí, la que está por venir es mi señora con el nene. Acá, a 2 metros míos. Hola. Hola, Vero. ¿Cómo estás? No entiendo nada. Estamos al aire. Bien. Estamos hablando de parejas poco demostrativas. Está... Ahora, los doctora... amigos del... ¿Vos sentís que son más demostrativos? Yo no escuché, perdón. No sea terrible. Algo que no había dicho. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cheque, cheque, al Mercado Libre, chequearon la web. Cheque, ¿querés? Chequea, compra. Mercado Libre. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, volea, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando. Otro que la rompía. Pero la ventana del vecino de un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skyline, el láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com/láser y eventos oficial y entérate de todas las novedades. Conoce además nuestro nuevo láser full color con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Horóscopo de esta semana para Aries. Confía en tu energía y sigue tus instintos. Los planetas te ordenan que vayas este viernes a Fiesta Invasión en Niceto Club. El amor y la diversión te espera. Todos los viernes, Fiesta Invasión en los 15 años de Niceto Club. Un mágico otoño. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Hospedar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Barcelona, 4 estrellas, desde 130 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Florencia, 3 estrellas, desde 145 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Londres, 3 estrellas, desde 163 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Cómo anda mi detectora de descuentos? ¿Lista para el shopping? No, dormí pésimo. ¿En serio? Sí, tengo un dolor de hueso que no puedo ni comprar por internet. ¿Sabes qué? Tómate un Voltarendolo y vas a estar mucho mejor. ¿Ah, sí, es simple? Sí, es como si tuviera un GPS. ¿GPS? Claro, te lo tomás y va derechito al foco del dolor. Voltarendolo brinda un rápido alivio, porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas, se libera y actúa en forma inmediata. ¿Y? ¿Ya te sentís mejor? Genial, listo para cargar muchas bolsas. Voltarendolo, con el respaldo de Novartis. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Señoras y señores, faltan 11 minutos para las 8 de la noche. Lo tenemos a Nacho Sosa, la operación táctica técnica. Ahí lo vemos a Leandro Aspis, loco, loco, por el rock and roll. Loco. Está el conde Alberto Ezequiel, Jara Duke, Martin Reich, Pablo Fábregas, la señorita Denise. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche, por aquí por Metro. Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba Metro Medio y una contestadora que es el 4010-7272. Hola, mi nombre es Emiliano y tengo como jefe a Coco Estrabuco, de señorita maestra. ¡No! Metro Medio. ¡No! ¡Estrabuco! No lo tengo yo, ¿eh? Te digo, no, te colaboro con la onomatopeya, pero no sé quién es. Estrabuco era como un alto, ponele. Uno que era alto. Uh-huh. Creo que será Estrabuco. Buen apellido, Estrabuco. Bueno. Bien, hola. Chicos, soy Pilar, estoy cumpliendo hoy 33 años y tengo muchos problemas con respecto a la cantidad de la comida. Siempre creo que va a faltar y obviamente siempre sobra. Y escucho Metro y Medio. Pobre Pili. Muy bien, Pili. Pobre Pili. Bien. Peña. Ídola. Hoy es viernes. Comienza el mini fin de semana. Hoy es viernes. Viernes. Los quiero, chicos. En realidad es un poco marnes, ¿no? Digamos los días como son. Sí, son los días así. Hoy es martes. Hoy es punto. Martes, pero mañana es feriado. Mañana listo. Es feriado. Ahí está. Listo. No hay problema. Hola. Hola, me llamo Aldana. Me estoy por casar con el amor de mi vida y los dos somos felices escuchando Metro y Medio. Sí, no, no hables por él. Vos no sabés si él es feliz. Claro, por ahí se está casando por conveniencia. Bien. Hizo una apuesta, perdió... Sos la única casada de este elenco, lo sabías, es ¿no? Verdad. Casada, casada. ¿El Arqui está casado? No, me parece que no. ¿Sí? No, no, no me sé. Parece que está... Pero juntado, de los que venimos hola. Todos los días... Hola. Sí. Sos la única casada. Y escucho Metro y Medio. ¿Y qué sentís? Me siento única. Ajá. Es verdad. Bien. Somos únicos. Con motivo del Día del Trabajador, que es mañana, Fundación sí. Huésped te invita a sumarte a la campaña por no más discriminación por VIH en el ámbito laboral. Aquellos que quieran sumarse pueden hacerlo en huésped.org.ar/Día del Trabajador, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. El abrazo a Leandro Can y a toda la gente de Huésped. Entramos a nuestra sección solidaria de este martes. Estamos comunicados con Betina Perona. Mirá vos, el femenino de Perón. Sí. Betina Perona, que es de El Arca, una asociación civil. ¿Cómo estás, Betina? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor. No, vos, sí, en realidad vos nos atendés a nosotros, en realidad. Así que te agradezco yo. Che, mucho chiste que te llamás Perona, ¿no? Sí, sí, bastante. Uh-huh. ¿Algo que ver con Perón? No, es una boludez la pregunta. No, no, la verdad que no. Claro. Bueno, Betina, contanos qué es El Arca. El Arca es una asociación civil sin fines de lucro que yo fundé hace 27 años trabajando con chicos que estaban en la calle. Y bueno, hoy es una asociación donde desarrollamos un proyecto de construcción de ciudadanía para 3.000 chicos en Cuartel Quinto, que es a 20 kilómetros de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Bien, hace 27 años me dijiste. 27 años, exactamente. Mirá vos. ¿Y cómo nació? Me imagino que eras otra persona, todas las cosas que te habrán pasado a vos en lo personal, y en paralelo ibas con esta asociación. Contame cómo fue creciendo, porque muchas veces uno se entusiasma con proyectos de esta naturaleza y decís, ¿cómo haces para mantenerlo en el tiempo? Bueno, en verdad nació, sí, es verdad que atravesó toda mi vida. Yo estaba por recibirme de abogada y circunstancialmente conocí la historia de cómo vivían los pibes en la calle, en Constitución en ese momento. Y eso fue muy fuerte para mí y a partir de eso, bueno, por supuesto después con mucha otra gente que se fue sumando a la idea, primero fundamos una casa para los chicos para que dejaran de estar en la calle. Y bueno, durante muchos años El Arca fue... hogares para chicos de la calle y después decidimos que era importante esa experiencia trabajarla en un barrio, en una comunidad para evitar que los chicos salieran a la calle. Uh-huh. Hacer un paso anterior que sabíamos que si trabajábamos en temas de inclusión, que los chicos no dejaran de asistir a la escuela, porque el primer escalón para que un pibe termine en la calle, aparte de tener muchos problemas familiares, es dejar de ir a la escuela. Claro. Entonces, a partir de eso nos instalamos ahí en Cuartel Quinto, en Moreno y en Cuartel Quinto, y desarrollamos este proyecto de construcción de ciudadanía. Creo y que cuando decís... fuerte. Sí. Sí. Betina, cuando decís nos instalamos, ¿de cuánta gente estás hablando? ¿Cuántos empezaron ahora con esto? Nosotros. Sí. Nos instalamos porque primero el hogar estaba en Capital y después fuimos viendo que era importante llevarlo a un lugar donde los chicos pudieran insertarse mejor en un barrio. Y tener una casa con jardín y con espacio, y por eso conseguimos, bueno, esto siempre se bancó con gente que nos conocía y conocía lo que hacíamos y le parecía copado, y a partir de eso apoyaban. Uh-huh. Entonces en ese momento conseguimos que nos donaran una casa en Moreno, y a partir de ahí nos instalamos en Moreno y Cuartel Quinto, porque bueno, es un lugar donde había mucha pobreza en esa época, era un lugar muy duro, muy difícil, y vimos que era importante lo que podíamos construir ahí. Ajá. Con otras organizaciones, y bueno, así seguimos trabajando, básicamente en lo que tiene que ver con inclusión y en participación, que los chicos de la comunidad se involucren en los problemas de la comunidad para lograr resultados entre todos. Hablamos con Betina Perona, que es encargada de elarca.org.ar, ahí lo pueden buscar en internet, elarca.org.ar, es una asociación civil. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿En qué se los puede ayudar, Betina? Mira, nosotros necesitamos todo lo que tiene que ver con material escolar, útiles escolares, material deportivo para que los chicos puedan hacer deporte. Tratamos de promover mucho las actividades culturales y deportivas en el barrio, y todo lo que tiene que ver con participación infantil, o sea, que los pibes también puedan sentarse junto con adultos a pensar sobre las problemáticas del barrio y sobre las cosas que faltan en la escuela y en la comunidad. Entonces necesitamos también empresas que se solidaricen con lo que los chicos van viendo junto con los adultos que hace falta en el barrio, para entre todos poder mejorar lo que hacemos. Nosotros todos los años hacemos un foro donde participan más o menos 350 chicos, de 6 a 17 años, 18 años, y ahí entre todos vemos y pensamos sobre los problemas de la comunidad. Y después lo que buscamos son empresas que apoyen, te doy un ejemplo, o sea, en el tema había plazas y los pibes necesitaban espacios para jugar, y eso fue lo primero que detectaron. Y a partir de que hubo, que los chicos se comprometieron y conseguimos alguna empresa que también se comprometió y el municipio puso las luces y así se construyó una plaza. Y hoy tienen un lugar para jugar. Un poco ese es nuestro trabajo, hacer intermediarios para que la vida cotidiana mejore. Espectacular, entonces. Es elarca.org.ar. Bettina Perona charló con nosotros y aquí estamos, Bettina, para cuando lo necesiten. Estoy seguro que mucha gente ahora está entrando al sitio y está viendo de qué manera se los puede ayudar. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a vos y felicitaciones por todo esto. No, por favor, gracias. Faltan 3 minutos para las 8 de la noche y este programa todavía se llama Metro y Medio. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón, dale que sigue con 3 de azúcar, me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. ¿Qué haces, Dios? Máxima. Ya te llamas Máxima, es una soberbia. Máxima. Y reina. Bueno, dale. ¿Qué más? Se cree en vos, Dios. A veces te critico, ¿viste? Pero el asunto de la monarquía, la realeza, es como que a veces no avanzamos, ¿no, Diosito? ¿Me parece? Ahí te entiendo por qué existís todavía. O porque muchos están seguros, pero segurísimos que crees. Cuando pasan todas estas cosas, digo, y Dios no pasa de moda jamás. Dudaremos de vos, nos enojaremos, pero hay Dios para rato, ¿eh? Hasta mañana. Why does my heart feel so bad? Why does my soul que llega la sexta edición del Puma Urban Art. Va a ser el 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural Recoleta. Tu entrada es libre y gratuita. Va a haber referentes del arte urbano nacional e internacional. El Puma Urban Art va a impactar con el Tweet Art. Vas a poder seguir todo por pumaurbanart.com el viernes 3 de mayo de 8 a 12 y el sábado 4 y domingo 5 de 19 a 000. Más información en pumaurbanart.com. Tenemos política y economía, porque está aquí ni más ni menos que nuestro querido Alejandro Berkovich con una remera que habla del Sargento Pepper. Sí. ¿Cuándo un economista se iba a poner la remera de los Beatles? Es radio, por ahí no lo quería decir él. Sí, lo quería decir. Ah. No, pero yo lo veo como un hecho saludable. Está perfecto. Buenas tardes, hecho... buenas noches. ¿Vos tenés tele? No tengo tele. Ah, por eso estás así. Sí, vine mi Cisenda. ¿Por qué no hay tele hoy? ¿Puedo saber? No, sí hay problema, pero a mí no me toca ir. Hoy. ¿Te peleaste? No, para nada. Ah. Tengo el Franco que mañana. ¿Por qué te peleaste? No, no me peleé. Bueno, ¿cómo estás, Berco? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué pasa con este país? ¿Cómo te pegó la asunción de Máxima? Es bueno que... No, no me pegó. Para nada. No, me es absolutamente indiferente. Indiferente, muy bien. Lo que sí me pegó, y le pegó a mis compañeros periodistas de varios medios, sí, fue la Metropolitana el viernes. Ajá. Uh-huh. Así que ya con las cosas un poco más en frío, porque si hubiera salido el viernes, si me hubiera llamado el viernes, iba a ser una chorrera de insultos, simplemente. Uh-huh. Con las cosas un poco más en frío hoy, podemos hablar del tema del Borda, de la represión, de lo que ocurrió ahí, y el tema del fondo, si qué es lo que desató la represión, sí, y cómo actúa la Metropolitana. Para arrancar, una represión siempre, obviamente, es repudiable, pero hay un cinismo que haya sido en ese lugar, ¿no? Que lo hace peor todavía. Sí, un sadismo, diría. Un sadismo, reprimir en un neuropsiquiátrico es como reprimir un jardín de infantes, sí, sí, con balas de goma y, uh-huh, y gas pimienta y tanques hidrantes de todo el despliegue que hubo. No hace falta que te lo describa, porque ya a esta altura, sí, toda la gente vio a los policías metropolitanos encapuchados, ese Rambo con anteojos de sol, uh-huh, que según los propios relatos de mis colegas agredidos, fue uno que gritaba, vení a pelear, invitaba a pelear a los manifestantes, a los empleados del Borda, a los médicos, a los psiquiatras y hasta a los internos. Uh-huh. ¿Por qué digo que es lo mismo que reprimir en un jardín de infantes? Porque contaban también los colegas que algunos internos del Borda corrían hacia las balas. O sea, claro, otros estaban sentados sin entender qué pasaba, con la mirada perdida, y enfrente con una infantería absolutamente despiadada, sin ningún criterio democrático de contención de una manifestación, sacada y autogobernada, digamos, sin un funcionario que se hiciera responsable de esto. Por eso la interpelación el sábado del ministro de Seguridad, de Guillermo Montenegro, que encima es ex juez, uh-huh, la verdad que un absoluto desmadre por parte de una fuerza que Macri en su momento planteó como una policía modelo. Policía modelo, que de modelo tiene poco porque, está compuesta por policías federales en más de un 70%, ex policías federales, uh-huh, y muchos de esos exonerados. Claro. Exonerados quiere decir que la propia policía le dijo, usted no puede ser policía, uh-huh, y luego lo contrata otra policía para actuar en el mismo distrito. Pero arranquemos por la cuestión de fondo, primero. ¿Qué es lo que desató esto? ¿Qué es lo que ocurrió? El viernes, muy temprano por la mañana, a las 5:30 de la mañana, empezaron a entrar efectivos de la Metropolitana con albañiles contratados por el gobierno de la ciudad para demoler el taller protegido 19. Un taller que servía para que los internos de Borda y otros, también ambulatorios, otros pacientes que vienen de afuera, hagan oficios y se sientan de alguna manera insertos en una sociedad que desde tiempos inmemoriales los corre a un costado. ¿Sabían de esta medida la gente del Borda? No lo sabían. Yo he hablado con psiquiatras que trabajan ahí que se sorprendieron al llegar a las 7, 8 de la mañana con que ya estaban empezando a demoler el taller 19. Berco, el gobierno de la ciudad dice que estaban destinando otro lugar para hacer ese taller. Sí, otro lugar que nunca pudo funcionar, que no tiene los ascensores habilitados, por lo cual no puede ir ahí nadie que no esté en pleno uso de sus capacidades. Además tiene dos pisos, claro, hay que mover a gente en silla de ruedas, camillas, etcétera. La vicejefa de gobierno dijo ayer que el problema es que es un lugar hostil porque fue hostilizado por manifestantes y por los trabajadores del Borda que pegaron carteles no a Macri, entonces por eso no se puede trabajar. No está en condiciones edilicias de funcionar ese lugar alternativo y además no fue habilitado. Una de las grandes controversias del viernes mismo, cuando Macri sale a defender la represión, es si tenían autorización judicial o no. para hacer la demolición, para empezar las obras. No, no tenían autorización judicial. Y esto es la prueba más contundente de eso, es la multa de 20.000 pesos que le fijó la justicia por la tarde del mismo viernes, en cabeza de Mauricio Macri, del ministro Daniel Chahín, del ministro Guillermo Montenegro, diciendo que habían desconocido una medida cautelar, una orden judicial del 28 de diciembre pasado, que lo que decía es no a las decisiones previas que habían autorizado al gobierno de Macri a demoler este taller protegido. Ahora, en definitiva algo menor, un taller, uno piensa en el tamaño de una ciudad y el taller parece algo nimio, un lugar ínfimo, y no es así. Son 3 hectáreas que hay de espacios verdes al lado del predio donde funciona el Borda, pero dentro del mismo terreno, porque no hay una calle que lo divida, que el gobierno porteño quiere utilizar para construir un centro cívico. Quiere mudar las oficinas que estaban, ¿viste el edificio del Plata, el edificio ese donde a veces ponen carteles gigantes en la 9 de julio? Bueno, ese edificio fue autorizada su venta en una sesión de legislatura en noviembre del año pasado, fines del año pasado, por un pacto entre la bancada kirchnerista y la bancada del PRO, y ese centro cívico se tiene que construir, según la ley, en una zona del sur de la ciudad, para estimular el crecimiento de la zona sur de la ciudad, cosa que está perfecta. Ahora, ahí es donde radica el pacto entre el macrismo, lo que yo en Twitter, y mucha gente me contesta con ese mismo código, llamo el macristinismo. Es de origen un pacto macristinista el que da lugar a esto. Eso no quiere decir para nada que la represión sea corresponsabilidad de los dos. La represión fue de Macri. Y todo el manejo de la demolición de esto fue de Macri, del gobierno porteño y de Guillermo Montenegro, cuya renuncia hoy pidió, por ejemplo, el sindicato de periodistas, la UDBA, y delegados de periodistas de todos los medios, por la brutal represión que dejó lastimados a 16 colegas. ¿Por qué digo que hay un pacto ahí? No porque el kirchnerismo haya dicho, vamos, hagámoslo en el Borda, pero estaba en esa sesión de la legislatura contemplado la venta del edificio del Plata, a lo cual el kirchnerismo se negaba inicialmente, levantando las banderas de no queremos privatizar el espacio público, no a los negocios inmobiliarios. ¿Y qué fue que les hizo cambiar de opinión? Que querían que se apruebe el Procrear. El Procrear es el plan de viviendas de la Nación, para el cual los kirchneristas necesitaban que el PRO vote la rezonificación de las zonas ferroviarias. Entonces, un toma y daca fue que el gobierno nacional quería el plan Procrear, el macrismo le dio sus votos, y el macrismo quería la reubicación del Mercado del Plata, la venta del Mercado del Plata, y empezar a construir el centro cívico. Todo eso lo votó el kirchnerismo en la legislatura. Ahora, la ley no dice específicamente que tiene que hacerse ahí en el Borda. Sin embargo, esto fue licitado dentro de los cánones de la ley y lo ganó una serie de empresas que lo quieren empezar a construir ahí. ¿Quién se beneficia? ¿Viste las investigaciones criminales cómo empiezan? ¿Quién gana cuando alguien mata a uno o alguien se chorea algo? ¿Quién se beneficia? ¿Quién gana? Hay dos nombres que tenés que empezar a mirar. Uno es el de Nicolás Caputo. Es un empresario de la construcción, contratista, una especie de ministro sin cartera de Mauricio Macri, y un alter ego de él. Fue compañero suyo de primaria, se conocieron a los 6 años. Él fue el encargado en el 91, cuando lo secuestraron a Macri, de pagar el rescate. Y es sabido en todos quienes frecuentan la política porteña que él está al lado de Macri siempre. En las reuniones importantes está Nicolás Caputo al lado de Mauricio Macri sin tener un cargo ninguno en el gobierno porteño. El otro nombre es Daniel Chahín, ministro de Espacio Público porteño y hombre de confianza de Caputo. ¿Por qué digo que hay que mirarlo con atención a Caputo? Bueno, la constructora de Caputo creció exponencialmente en los últimos 5 años. De la mano de algunas obras que hizo en la ciudad, refaccionó 18 escuelas y hizo algunos de los puentes por debajo de las vías y todo eso, pero también de la mano de la construcción privada. ¿Y quién es el que va a ganar cuando se haga el centro cívico ahí en el Borda? Los que tengan terrenos cerca. Claro. Esos son los terrenos que se van a valorizar. Por eso digo que hay que mirar las constructoras privadas, hay que mirar cómo se revalorizaron también los terrenos en torno a la avenida Patricios, la avenida esa que antes era una hondonada y que ahora la levantaron, algo que todo el barrio de Barracas festejó y está buenísimo que haya ocurrido, pero que siempre tiene sus beneficiarios y sus perjudicados. Entonces, digo, estos dos nombres son para mirar. En un contexto en el que Caputo quería hacer la obra del Centro Cívico, finalmente no la ganó, la ganaron otros contratistas, pero sí tiene intereses inmobiliarios muy importantes en la zona que se verían beneficiados. Porque si no nos explica el apuro. Lo que uno se pregunta es por qué el apuro, cuando el macrismo podría haber disfrutado del traspié del me quiero ir de Lorenzino de la semana pasada, sí, de la caída general que tiene el kirchnerismo, la opinión pública, todo el quilombo. Quiero unos datos en realidad no precisos, digamos, este tema de la represión salvaje no se habló mucho, seguramente porque hay una protección mediática que lo cuida Macri, sí. Eso punto uno, y punto dos, esto ya es una teoría y habría que hacer encuestas y estudios, pero yo no sé si a la gran masa le molestó tanto. La represión. Claro. Sí. Eso es algo que me decía ayer un analista, un encuestador. Me decía, no, todavía lo estoy midiendo, pero hay un consenso social en torno a la represión que con el cual hay que tener cuidado. Claro. Con el cual hay que tener cuidado. Lo que pasó el viernes es una aberración a todas luces. Hay dos legisladores, te voy a decir legisladores, tres legisladores no kirchneristas. Porque también es eso, uno critica la represión del macrismo, tú sos kirchnerista. Criticás lo que pasa con el lado, sos macrismo. Bueno, sí, hay que salir de eso porque si no termina siendo rehén. Y es una locura. Mira, la mayoría están diciendo qué bien que se habla de esto, pero obviamente están algunos que dicen, cuando el kirchnerismo se equivoca, bueno, no lo dicen en otras palabras. Sí, lo dijimos con las eras, que hubo una represión del kirchnerismo también, con los QAM, con todo. Hubo tres legisladores que no son kirchneristas, uno es Alejandro Bodar del MCT, otro es Rafael Gentili del Proyecto Sur, otra es Rocío Sánchez Sandía. Los dos primeros los gasearon con pimienta y terminaron internados con baja de presión, los ojos mal y qué sé yo. A Rocío Sánchez Sandía, que es legisladora de la Coalición Cívica, fue y le dijo, soy legisladora, le dijo a los metropolitanos, le dijeron, ¿qué te pensás, que no te vamos a pegar por ser legisladora? A una chica joven, es de nuestra edad, una legisladora, que le dijeron, piba, ¿qué te pensás que no te vas a pegar? Así se manejaban los metropolitanos. En los cuatro eventos donde intervino la metropolitana, en dos usó balas de plomo. En la sala Alberdi, que se encontraron casquillos de plomo, y en el Parque Indoamericano, donde hubo que lamentar muertos. En uno hubo muertos en el Parque Indoamericano. Y en dos lastimó periodistas. En el Parque Centenario, lastimó periodistas de medios comunitarios, de medios alternativos. Y acá lastimó 16 periodistas. Perdón, una compañía mía de América 24, cronista de calle, C5N, de Telam, de Clarín. No, el fotógrafo. Claro, el fotógrafo de Clarín lastima a Pepe Mateos, es el que sacó la foto que incriminó a Fanciotti en el asesinato de Mario, de Darío y Maxi. Costec y Santillán. En 2002. Ese fotógrafo es delegado de Clarín, además. De la comisión interna que acaba de recuperar Clarín después de 12 años de no tener comisión. Debe ser muy querido en el diario, con las autoridades. Bueno, a mí me llamó la atención el viernes que Clarín.com ponía incidentes. Y después al día siguiente puso incidentes. Y el sábado y el domingo pusieron incidentes. Para hablar de una represión indiscriminada contra periodistas de ese mismo medio. Esto me parece, Berco, ya no nos tiene que llamar la atención. Y estamos en un momento mediático que se vive así. Sí. Porque sabemos que si hubiera sido al revés, hubieran dicho incidentes del otro lado también. Sí, bueno, pero eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar, y especialmente el doble estándar de los dos lados. Ahora no se va a terminar. No, es cierto. Lo que tampoco se va a terminar es la escalada del dólar, chicos. No los quiero dejar sin esto porque en definitiva... ¿De cuánto estamos hablando? La plata de los jubilados. ¿Cuánto estamos hablando de Blue? Me pagaron la carrera de economista, así que hay algo hay que decir. ¿Del Blue? El Blue hoy cerró... Perdón. Terminemos el tema del Borda con la manifestación que hubo hoy. Sí. Que no es menor que... La mayoría de los medios están con Máxima. Con la boludez. Sí. No, está bien. Y sí, había mucha gente. Yo estuve porque hubo una columna de periodistas que estábamos enojados porque nos pegan. Y fuimos como parte de la movilización. Había también estatales, docentes, muchos guardapolvos blancos, docentes, médicos, kinesiólogos, gente que fue ahí reprimida. Bueno, había, te diría, 4 cuadras de gente sobre Avenida de Mayo. Fue una movilización grande para la hora, para un día hábil, para el mediodía. Y la verdad que es cierto, no fue cubierta casi por nadie, fue muy multitudinaria. Para la hora que fue muy multitudinaria. No te sé estimar la cantidad. No, además para la comunicación que tuvo. Claro. No es que se estuvo difundiendo por todos lados. Claro, no tuvo cadenas de Facebook ni tapas de diarios convocándola. Sí. Bueno, el dólar, decías. Bueno, el dólar. Hoy cerró a un nuevo récord de 9,40 el blue. ¿Y el oficial? Es una estupidez preguntar por el oficial. El oficial está 5,20, sí, lo que pasa es que no te lo venden. Nadie. No te lo vende nadie. ¿Qué es lo que me parece alarmante de lo que está pasando con el blue? Sigue siendo un mercado ilegal, paralelo, marginal en su volumen, porque tampoco es un gran mercado, pero la verdad que determina muchas decisiones económicas. Empresarios, ¿qué te dicen? Es cierto, yo puedo importar al dólar oficial, no es que voy a subir los precios al equivalente a 9 mangos, a 9,40. Pero ¿qué pasa? No invierte nadie. Porque el empresario tiene dólares guardados, el tipo que está pensando en inversión, quiere cambiarlos a pesos a un valor mejor que estos 5,20. Claro. Porque el 5,20 ya luce como baratísimo, poquísimo. Entonces, ¿quién los va a cambiar a 5,20 para invertir en Argentina? Sea empresarios extranjeros que la traigan o argentinos que la tengan afuera para hacer algo productivo. Nadie. Y esa decisión ya se estaba viendo hace 2 meses cuando estaba 7,50, cuando estaba 8. Ahora que llegó a 9... influye hasta en las decisiones más chiquitas de la gente que tiene unos ahorros. Alguien que tiene $2,000 guardados y que quiere hacer un arreglo en la casa, por ejemplo, cuando se había estacionado en 7 mangos, en 7,50, decía, ok, los cambio ahora, en el blue, o donde pueda, aunque sea ilegal, y así me hago un arreglo con los pesos. Ahora no, ahora se los guardan y nadie pone un billete en cambio de nada. ¿Y aquel que tiene pesos argentinos ahorrados, qué debería hacer, Berco? Bueno, ¿me puedes decir si estoy en condiciones de recomendar? No, es una situación muy muy tensa. ¿Por qué? Porque quien gane menos del 80% que ganó en el último año, el que apostó al dólar paralelo, al dólar blue, se va a sentir un boludo. Pero si alguien tiene ahorrado, no sé, 40,000 pesos, dice, ¿qué hago con esta guita? Bueno, no la quiero tener en mi casa. ¿Tenerla en el banco es raro? No. Tener pesos, sea en el banco o en tu casa, es una estupidez. Ajá. Tener pesos muertos, digamos, pesos sin invertir en nada. La gente se compra autos. Claro, y sí, por eso hay un incentivo brutal a consumir. Pero lo que puedes hacer... explicarnos a todos por qué conviene tener un auto y no tener ahorrada esa plata, por ejemplo. Y porque el auto va aumentando de precio y cuando lo vendas probablemente en pesos va a valer lo mismo que cuando te lo compraste. Claro. Pero mientras tanto usaste un auto y claro, viste un auto nuevo. Un poco de la vida. Claro. Pero el tránsito es un quilombo también. Sí, una porquería. A ver, el que tiene 20.000, 40.000 pesos, por supuesto, yo acá no voy a recomendar que compren dólares paralelos porque es ilegal, pero la verdad que no hay perspectivas de que esto frene. O sea, el gobierno, yo lo veo, de verdad, nunca te dije esto hasta ahora, siempre me pareció mal desde que empezaron las restricciones cambiarias, cómo la manejaron, las cartas, las intimidaciones, todo esto empeoró la cosa. Y podrían haber fijado tipos de cambio diferenciales al principio. Podrían haber dicho, ok, no tenemos dólares para todos, bueno, el que se quiere a Miami, más caro. El que quiere importar una máquina, más barato. No hicieron eso. Ahora me parece que vamos a un escenario así, después de las elecciones, algún tipo de desdoblamiento cambiario. Pero de verdad me preocupa que no estén dándole la importancia que tiene. El gobierno, la semana pasada, Hernán Lorenzino, antes de decir me quiero ir, antes de que salga el me quiero ir, les dijo a empresarios, lo sé por sus interlocutores, a nosotros nos importa un huevo el dólar blue. No nos importa, así, ese es el textual. De la primera mano. Y dicen que es una reflejo de una orden de la presidenta. Si es así, están dándose otro tiro en el pie. Nuevamente, como cuando empezaron las restricciones, dándose otro tiro en el pie, porque sí influye mucho en decisiones. Cada vez está influyendo más. Entonces, me parece que la alternativa que siga subiendo no es descabellada. No hay ningún elemento que haga pensar que vaya a frenar en 10 mangos. Pero ¿no? la ilusión, ¿cuál sería? Poner el dólar se va... sube ya 9,20 o 9,40 es un montón. ¿Qué buscan acá? Como que el dólar deje de existir de alguna manera, como que sea algo inalcanzable y nos manejemos todos con pesos. Bueno, en Venezuela la brecha entre el oficial y el paralelo llegó a 3 veces, y en Venezuela hay control de cambios también. No es esto una mala palabra, un país puede decidir tener control de cambios, pero en Argentina, donde está tan afianzado el dólar como moneda de ahorro, lo que habría que haber hecho es dar elementos para invertir en pesos. Esto lo venimos diciendo, cuando empezaron los bonos YPF, ahora aparecieron de vuelta los bonos YPF, cuando aparecieron uno decía, ok, no le ganan a la inflación, pero llegan a casi empatarla. Entonces es mejor que un plazo fijo. Sí, es mejor que un plazo fijo. Es peor que acciones, bonos, otras alternativas. Pero hoy, ¿quién se va a comprar un bono YPF que paga 20% cuando el que apostó al blue ganó el 80% en el último año? Es muy difícil que alguien lo haga. Yo a los amigos que vienen y me preguntan, tengo 20, 30 lucas, 40, les digo, hay bonos que se pueden comprar legalmente. Hacete un buen asado. Como dice Cabito, comprate una vaca campeona del mundo y te haces un asado. No, hay bonos que pagan en dólares. O sea, vos pones pesos hoy, te compras esos bonos en un agente de bolsa. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que no quiere ir a un agente de bolsa. Pero la verdad, hay que empezar a pensar en invertir en otras alternativas. En acciones, en bonos, que después te paguen en dólares o que sigan la evolución del dólar blue. En el negocio inmobiliario, Berco, ¿ya se trabaja en pesos o no? Está absolutamente paralizado. Lo que se trabaja en pesos es unidades nuevas, pero que son caras. Además hay que poner un monto inicial en porque además se lo toma a 9.40, es en pesos, pero se piensa en un dólar. No a 9.40, lo toman a un intermedio entre el 5.20 y el 9.40. Lo que pasa es que ese intermedio ahora es tan grande, esa brecha es tan grande que dónde te pones de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Y hoy serían 7 y pico. Sí, pero no, pero, entonces 7.90. Claro. Claro. Y vos me decís 7.10. Sí, 20 centavos en una cifra alta es mucho aguito. Es mucho aguito. Por eso los pedidos de permiso para construir en capital, por ejemplo, cayeron un 70 y pico% año a año. Y a eso es mucha gente que se está quedando sin laburo. El plan Procrear es una buena forma de mitigar este daño. Pero tranquilamente podrían hacerse las dos cosas, obra privada y obra pública al mismo tiempo. Es Alejandro Berkovich. Clarísimo, como siempre, lo van a escuchar o lo van a... Acá lo escuchan todos los martes. Y después si prendés la radio o la tele lo vas a ver en algún momento. Lo podés seguir en su cuenta de Twitter, que es @aleberco. Además es hincha de Ferro. Gracias, Berco. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Dijiste mal. El programa que escucho yo es de Primedio. Expresar una idea, un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Atención, por favor. Es un cocinero argentino que causa furor, pero auténtico furor, en países tan distintos y lejanos como China y Alemania. Se llama Eduardo López, pero le dicen Chacal. ¿Cómo te convertiste en un cocinero tan famoso en Europa y en China? Y empezó por jugar un poco en el 2007, 2008, empecé a escribir en revistas, después los programas de televisión. El tercer programa que hice, que se llama Chacal y Pulga, es un programa que viajo en moto con mi perro. Todos los programas que hago son en el exterior, son viajando, y en China estoy un mes entero en una provincia de China gigante. Ahora empecé a grabar este programa y estoy los próximos dos meses en Portugal. Lo más irónico de todo, ¿no?, es que hago programas en cuatro idiomas diferentes, excepto en español. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Chequea Mercado Libre, chequearon la web. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Carga el código de los productos en www.promoveritas.com.ar. 5 familias ganarán un día de campo y una de ellas se ganará un auto 0 kilómetro. El país cambió. Clase Ejecutiva también. La revista de El Cronista llega totalmente renovada. En su primera edición, el costado menos conocido de Guillermo Franchella. Su visión sobre la economía y la política local. Revista Clase Ejecutiva. Reservala en tu kiosco desde el 26 de abril. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor.

Hola, mi nombre es Pablo Fábregas y después de unos 8 o 10 años me gustaría pedirle perdón al caballero si es que se sintió ofendido por ese muchacho que no sabe quién soy, pero estaba en esa reunión. Y escucho Metro y Medio, y hago Metro y Medio. Mi nombre es Gabriela, escucho Metro y Medio. Le tiro raya a mi suegra y no sé lo que es Aradú. Hola, soy Fede, jardinero de Durazno, y cuando estoy muy, pero muy, al pedo, escucho Metro y Medio. ¿Qué tal? Soy Charlie, escucho Metro y Medio y le hice sonido a Caca de Guismo, una banda. Hola, soy Gustavo de Mar del Plata y yo soy el que escucha Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Minutos, estamos escuchando a Grupo Armada con Paper Romance en Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar, el mejor precio para tu viaje. Estemos a la altura de ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Bien, pasó un columnista, pasó Alejandro Berkovich y viene otro porque está el turco Yo quería estirar este momento, sí, que no aparezca. La verdad, el turco y el curso de anteayuda son los sí, dos momentos no deseados de la semana. Que no sabes si separarlos o que sí, vayan el mismo día, no, si se van. No, no, no, yo prefiero separarlos. Okay. Yo prefiero sí, separarlos. Igual, entonces yo, dale aire. Bien, en la tele están jugando Tigre y Olimpia de Paraguay. ¿Cómo está el partido, Julita? Insoportable. No, no, el resultado. Ah, 0-0. 0-0, bien. Sí. ¿Qué estás viendo? Contame. Estoy viendo cámara lenta con gestos raros de gente que festeja. No, no festejan. No, un árbitro de amarillo que corre. Pero ajá, no, hoy particularmente no tenía ganas de ver esto. Hay muchos árbitros pelados, sí, ¿te diste cuenta? Muchos. Muchísimos árbitros sí, pelados. Se dedican a la radio, al stand-up o a ser árbitros. Ajá, sí. Básicamente, los pelados. Es verdad, sí, es así. Están ahí. Hay mucho chofer pelado también, ¿eh? También. Puede haber algún chofer pelado, sí. Lo tenemos a Martín Reich en Tigre o en Victoria, donde queda la cancha del Matador. Por cualquier cosa que pueda suceder, ahí va a estar Martín para informarnos. Sí, el domingo fui a la cancha a la Feria Mataderos y me parece que jugaba a Chicago. ¿Cómo sí, salió? Sí, claro. 0-0 creo que salió. Voy a preguntar hoy martes, ¿no? Ajá. No, está bien, está bien. Me reimportó. ¿Y qué compraste en la Feria de Mataderos? ¿Qué compré? Empanadas. Uh-huh. Lo que compré me lo llevé puesto. ¿Llevaste a tu marido ahí? Sí. Oh. Era el día de la danza y bailaban colectividades de uh-huh, todos lados. Vi una colectividad boliviana. Ajá. Vi una colectividad alemana del norte. Y una colectividad italiana. Ah, y ajá, unos españoles también, que bailaban como Joaquín Cortés. ¿Y cuántas horas? Y hay un gaucho que hace como stand-up, ajá, vestido de gaucho todo, que va como haciendo nexo. Mira qué bueno. Entre entonces los alemanes decían, tráigale un poco de una empanada, ¿no? Mm. Para intercambiar cultura. Claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y quería ver a los alemanes, así que me banqué un par de colectividades más. Ponele que hasta las 5:30 de la tarde. Desde la 1:30. Dos. Para todos los hombres oyentes que dicen, ay, Julieta, estoy enamorado de vos. Me estaba a gusto mi marido. Sí, me imagino. 4 horas en la Feria de Mataderos. Sí, sí. Ajá. Viendo mates. Bien. ¿Y algo más? O... Sí, más artesanías. Uh-huh. Bien. ¿Y dónde pones las artesanías? No, no las compré, las veo, me gustan. Ajá. Me gusta, pero me gusta ese lugar. Como la gente se pone a bailar. Es entiendo. Hay muchos gringos que van a ver de qué se trata. Uh-huh. Es un intercambio cultural. ¿Charlás con gente o no? Más que nada observo. ¿Observás? Sí. Muy bien. Que eso es Julieta, una gran observadora, ¿no? Que eso es Julieta. Que si no. @ Metromedio es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos un mail que es metroymedio@metro951.com y un blog que es metroymedio.metro951.com. ¿Qué está pasando en nuestro blog? Y ya vamos al turco, ¿eh? Sí. Y te digo. Papá, papá. ¿Qué hay en bueno, el blog? Justo ahora no estoy pudiendo entrar. Debe estar la foto con Toscano. Ajá. Debe estar la foto con Mauro Zeta. También. Debe estar. Bueno, entren y se van a dar cuenta. Descúbranlo. Turco querido, buenas tardes, buenas noches, Turco. Bienvenido a Metro y Medio. ¿Qué hace? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, Turco. Bien, ¿todo bien? Bien, Turco. Ah, que recién estaba escuchando y pensé que tenía varicocele. Pero no, era la pibita hablando de la Feria de Mataderos. Bueno, perdoname. 1:30, 5:30. Perdoname. Los nazis. Nazis bailando. Dale. Bueno. Por bueno, favor. ¿Vos los qué hiciste? Alemanes son del norte, los bolivianos son todo lo mismo, por favor. ¿Qué hiciste el fin de semana, Turco? Arte. ¿Arte? Arte. ¿Qué hiciste? Arte. ¿Qué? Arte. Bueno. ¿Música hiciste? No. Tocamos, sí, estuvimos tocando. Ajá. Show grande, 7 bandas, 9 tickets vendidos. ¿Nueve entradas para 7 bandas? Pero 9 que entendían. ¿Vos qué preferís? 5.000 boludos o 9 que entienden? 5.000 boludos, la verdad. Sí. Y además, sí, ¿qué es 9 que entienden? También, sobre todo cuando decimos los números. Claro. El flete solo había 6 lucas. Y claro, 7 había bandas. Había una banda que eran 22. No. Sí, todo heavy metal. Se cagaban a trompar donde se entraban, claro. ¿Te acordás el nombre de las bandas, Turco, o no? Y algunas sí, éramos tantos, algunos no llegué a verlo, ¿viste? Pues los shows por lo general arrancan tipo 9. Sí. Y terminan 3 de la tarde el otro día. Aburridísimo. Cuando nos tocó entrar a guarda con el guardarray quedaban 2 invitados, los pago ninguno. Guarda con el guardarray. Pero antes uh-huh, que nosotros tocó Furia, uh-huh, Sin Dientes. ¿Yo no quise nacer? ¿Tocó? No, ese estamos peleados. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque hay uno que se puso de novio, ¿viste? ¿Y? Y nos cagó. No, se puso de novio nada más. ¿Está enamorado? Y pues ya no viene, lo llamás y no está. Pinchás una goma y te separás, que estoy acá con mi chica. Entiendo. Marica. Bueno. Cuando era del barrio, ¿eh? Bueno, ¿qué? Entonces nadie puede tener novia. No, bueno, puede tener un rato e irte. Claro. Como corresponde. Bueno, ¿Turco? Sí. Hay gol de Tigre. Ahora quiero a Martín Reich en un ratito. Pero antes contanos de qué nos vas a hablar. Estamos acá armando, entre toda la banda que estamos el otro día, sacamos un manifiesto en contra de la realeza, Y yo, para hacer un poco de arte, lo que hice, estoy preparando una canción. Hasta ahora tengo solo la letra, digamos. A ver, la canción. Ahí vamos, ¿eh? Sí. Se llama Reyes y la Re... Bueno, ¿qué más? Sí. Dios elige a los reyes, dicen los holandeses. ¿No querés meter la música? No. Bueno, ¿querés que haga la intro? Tengo hasta ahora. Dale, a ver. Solo. Linda música. Dios elige a los reyes, dicen los holandeses. Bueno. Después fuman chala y respetan mamerto vestido de gala. Sigo con la música, te lo... No, seguí leyendo lo mejor, Turco. La física es una ciencia, la sabe solo el que piensa. La realeza es como el bailando. Si movés el culo, seguís cobrando. No. Messi, Maradona, máxima la corona. Y el Papa Francisco, no lo creo, me pellizco. Para entender a la Argentina, preguntale al psicólogo de Cristina. Para entender a la corona, hay que leer revista Hola. Fangio hizo Reagueta, Crismaniche, Karateka. Maravilla zafó por poco. Los reyes son nuestros, son unos pocos. Puto. Cuando la tenga armada. No, ¿qué es ese puto al final? Sentí que me faltaba final. Ah. Bueno, no está mal, Turco, en realidad. Veo difícil que todo eso lo puedas meter en música. Claro, no, aparte, porque ahora estoy practicando el falsete, ¿viste? Tipo las bandas de los 80. A ver. Uy, no, insoportable. Insoportable. Bueno, Turco, gracias por estar. Chao, Nutria. Suerte, Nutria, a vos te dejo. Nutria, por favor. Bien. Nos vamos ahora a Victoria para hablar con Martín Reich. ¿Qué pasa, Martín, en la cancha de Tigre? Sebastián, ¿me escuchan bien? Más o menos, Martín. Está fresquito acá en Victoria, estoy con un camperón atrás de Golosito. Ahí si me ves, si te enfoca la ahí tele. Ahí te vi. Ahí la veo entre la mano. ¿Cómo está el partido, Martín? Hay gol del flaco Gabriel Peñalba, Sebastián, hace dos minutos. Gana Tigre, Y es noticia en Victoria. Victoria de Tigre. Mira vos. Victoria. ¿Cuánto gana Tigre? 1-0 le gana Olimpia de Paraguay y ya es histórico, Sebastián. ¿Con este resultado? Con este resultado igual falta la vuelta en Paraguay, así que no hacemos nada. Bien. ¿Y la pelota dobla en Paraguay, sí? La pelota estaría doblando, Juli, en Paraguay. ¿Cómo está el partido, Martín? Hay un solo gol, Sebastián, y lo hizo Tigre, que es el de azul. El de blanco es Olimpia. Martín Reich, abrigate, un abrazo y volvemos a hablar. Me quedo atrás de Pipo, Abrazo. 9:45 de la noche y este programa todavía se llama... Coche a la vista. Dale. Nos escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com arroba metro-951 Metro951 Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Estamos hablando con Cachito Vigil y Carlitos Páez. Cachito, dame una imagen de un drama. Estábamos en el 2002 jugando un Champions Trophy, la final contra Chile. Nos estaban bailando. Y nuestro equipo estaba paralizado como nunca. Era un equipo que tenía mucha garra, podía ser superado, pero no vencido. Y no tenía reacción. Cuando vamos al entretiempo, digo, ¿qué les voy a decir? Y se me acerca Bañino Neto. Me dice, Cachito, nos tenés que mimar. Algo que nos proporcione un combustible para el alma. Me acerqué para tomar el brazo de una e inmediatamente me agarró la mano. Y esa persona le agarró la mano a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. En un momento estábamos las 16 jugadoras más los integrantes del cuerpo técnico agarrados de la mano. Fueron 2 o 3 minutos de silencio. 2 o 3 minutos de eso que se habla desde las profundidades. Perdimos por penales, pero nunca en mi vida me había pasado que se reconstruya algo sin haber hecho nada más que sentir. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegaste. Chequea el Mercado Libre. Chequealo en la web. Llegaste. Llegaste. ¿Querés? Chequea. Compra. Mercado Libre. ¿Me servís una copa de Colón? Sí, papá.

El abrazo a la gente de Leblé que regala momentos únicos ofreciéndote a toda hora las mejores delicias para compartir. Leblé.com.ar para más información de todos sus locales o del delivery de Leblé, ¿de acuerdo? Está buenísimo que llega True TV Killer Karaoke, que es el karaoke que no vas a querer dejar de participar ni aunque te paguen, pero lo vas a querer ver seguro, porque en Killer Karaoke, aunque te metan en una pileta con agua helada llena de reptiles, tenés que seguir cantando. Aunque tengas que bailar con 12 strippers de 200 kilos sudados mientras te hacen sanguchito, vas a tener que seguir cantando. No te pierdas el estreno de Killer Karaoke, que va a ser este viernes a las 10 de la noche, solo por True TV. Muy bien. Martín Rueda es un oyente, nos ha escrito un tweet, y redobla la apuesta. Recién contábamos que Julieta el domingo lo apresó a su marido y lo llevó 4 horas a la feria de Mataderos. Sí. Y Martín dice, con lo de la feria, más me enamoré de Julieta. ¿Qué es, gaucho? ¿Quién quiere venir a la feria? Podés juntar gente para ir a la feria. ¿Cuándo lo habías planeado, lo de la feria? No, ahí surgió. Mirá qué lindo día para comer unas empanaditas. Bueno, vamos. Pintó ahí espontáneo. Así contado suena como que lo obligué, pero... No, surgió. No, seguro que surgió de los dos. De los surgió dos. Así, espontáneamente. Sí. ¿Sabes que si un día estás en el auto y escuchas ¡pah! Una gónada, ¿no? No, pasa nada. Danzas, culturas, sí. Trajes. Sí, sí, hasta 4 horas. Buenísimo. 4 horas. Muy lindo estuvo. Yo que a mí me gustaría que vayamos todos. ¿Y un día vamos a ir? Como equipo. ¿Estacionaron cerca? Sí. ¿Estás como Seba? Sí, cerca. ¿Por qué? Y pues siempre estoy buscando lugar, está tu auto ahí. Yo a 2 metros del lugar. Consigo lugar. Es verdad. Y yo por la tercera vuelta. A veces es desesperante, ¿eh? La ciudad está convulsionada para estacionar en cualquier barrio, sí. Incluso los barrios menos poblados, ¿no? Sí, es verdad. Están complicados. Yo vivo en un barrio en el que tiene que haber poca Urquiza. Saavedra, sí. Urquiza. Saavedra. No voy a decir mi calle, pero mira lo que te voy a decir. Toda mi calle, toda de pe a pa, está en el barrio de Urquiza. Dale, Pablito. Ni muerde Saavedra. La verdad es una tontería. Saavedra, sí. ¿No? ¿Qué le habrá hecho Saavedra? Es una tontería que niegue tu barrio. ¿Qué no, tiene de malo? Peor es negar de mi lugar de iba a decir origen, no es mi lugar de origen. No, pero mi lugar de pertenencia. Pero por eso, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Saavedra, ¿qué tiene de malo Saavedra? El polaco fue muy orgulloso de estar allá. Sí. ¿Vos sos sefaradí? No. ¿Qué sos? Ashkenazí. Bueno, sos sefaradí. No. Esto no, es lo mismo. No sea chicanero. Yo soy de... Yo vivo en Urquiza. Soy de Villa del Parque, pero vivo en Urquiza. Bueno. Estoy a 300 metros. Fácil. Fácil. Y difícil, nunca entendí eso de fácil. Claro, y si vivís, supongo que en las dunas es más difícil esos 300 metros. Sí. Son más difíciles. Bueno, ¿cómo sigue la noche para los metro y medio? No sé, ir a mi casa. Pablito. Va a sonar estúpido. Sé que va a sonar estúpido. A ver, vas a donar guita a Wikipedia. No, pero llega con... Estoy... Me bajé un programa. No, ya sé lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? O va a hacer una cama, o va a construir un mueble. Estoy diseñando, sí. Estoy pensando un mueble. Ahora le tenés que pensar una víspera de feriado del Día del Trabajador. ¿Por qué? Me decís, gorda, te llevo a comer. No, pero como mañana seguramente se va a levantar un poco más tarde toda la casa, aprovecho y a la noche para hacerlo. ¿A tu hijo le importa que es feriado mañana? Mi hijo dormiría más si nos despertamos para ir al colegio, dormiría más. No es tempranera como en tu casa. Qué guay. Nos ha regalado días de reviente para un matrimonio, digamos, a las 2 de la mañana. Nos acostamos a las 2 y nos ha regalado un 9 y media de la mañana. Oh. Eso de envidia, ¿o no? Y sí, te cambio pendejo. ¿Y te pendejo, no? Sí. Tengo problema de conducta, sí, pero se despierta a 9 y media. No, pero le pegó una profesora, sí, pero 9 y media, un sábado. ¿Qué vas a diseñar hoy? Estoy copado con... Ya sé con qué. Disculpa de unas bisagras que descubrí que tenía. Sí, eso me da vergüenza lo que estoy diciendo. No, ¿cómo te da vergüenza? Pero descubrí que no las había usado y le diría la marca para que la gente que entiende se cope. Inés, mientras tanto, llama a amigas para contarle que cada día encuentra algo nuevo en Pablo. Mira, claro. Hoy se descubrió hoy encontramos bisagras. Claro. Para, y si ella hoy te dice, la verdad quiero que hablemos, quiero que veamos una película juntos, ¿qué haces? Te arruina la noche. No, haría lo que hago muchas veces. Vemos juntos, tenemos Mad Men, ahí nos quedan unos capítulos de la cuarta, creo que estamos viendo. Yo estoy frenado, Mad Men. Nosotros estábamos frenados, todavía por eso digo, nos quedan dos con L. Seguramente vemos juntos los capítulos, ella se va a acostar y yo me voy a... A ver esto. En realidad me voy a tocar mucho las bisagras. Y si ella quiere, se pone cachonda después de ver Mad Men. No, por supuesto. Y manotea una bisagra. Se escucha, yo soy el macho servidor. Ay, papa. Y papa. ¿De verdad? Y papa frita. Papa todo.

Un fuerte en el corazón. Junto a invitado sorpresa, viernes 17 de mayo, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass y en La Trastienda Club, los primeros 100 tickets se llevan el disco de regalo, el show de la canción. Rosal en vivo en La Trastienda Club. ¿Me sirven una copa de Colón? Es bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Pero, Gonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano, el más chico, con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer. ¡Un ídolo! Te felicito, Gonza. Pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. ¡Qué invitado sorpresa tiene Contención, por favor! ¡Qué invitado trajeron hoy! No sé cómo vamos a hacer con la traducción. No, pero me lo han pedido data. Te voy a decir una cosa. Sí. 2 años y medio buscándolo. No te puedo creer. Nos costó convencerlo de cambiar. No, 2 años y medio. ¿Mick Jagger? Dale. ¿Van a hablar de viajes o de todo en general? De viajes y de todo en general. Bien. Mira qué específico que soy. Yo lo único que te voy a decir, lo que pasa, no quiero contar el final. Pero en un viaje acá a la costa argentina, sí, él sufrió el primer gran desencanto amoroso. Pero el primer gran, sí, desencanto amoroso. Fuera de aire te cuento el final, así lo llevas. Ah, pensé, lo voy a contar. No lo voy a contar ahora. Lo voy conduciendo. No nos, claro, olvidemos. Sí. Que en su atención, por favor. Siempre, si los vamos llevando, los invitamos. Andy lloró. Sí. Bien. Matías hizo personaje. Bueno, otra vez me van a echar en cara que soy el peor invitado. Barsky hizo personaje. O sea, Barsky, sí, se invistió de Rolo Villar. Hizo, ajá, imitaciones. ¿Entendés? Como Leo Baraglia, que también imitó y actuó, sí, mucho. Sí, también. Se Baraglia cantó un tanguito. La señorita Julieta Pink, señora Julieta Pink, sí, animó los juegos, sí, hasta el final. Muy bien. Animó los juegos. Acá pasa otra cosa. Para mí, sí, yo fui el peor, listo, ya está eso. Yumi no estaba. Sí. Eso es un punto, sí, que me excusa un poco. Sí. Y no es lo mismo, Nico. Te tira muy abajo el programa. Eso por un lado. Y por otro lado, vos no me invitaste a hacer nada tampoco. Pero yo te estaba todo el tiempo tratando de hacer nada. Nada. Te pinchaba así con un palo para que te despiertes. No, nada. Me hubieras dicho, bueno, hacemos tal cosa, sacamos a un oyente. Surgió todo espontáneo. Nada. Surgió todo espontáneo. Listo. Yo, Nico, no puedo forzar a un invitado a que llore o a que imite. Bien. Surge, se genera la magia. Para, les quiero contar algo. Sí. A los amigos de Metro y Medio. Porque ayer pasó algo en el programa cerca de las 11 de la noche, que seguramente no lo escucharon. Mi niño. Esto viene con acertijo. ¿Cuál dirían ustedes que es el deporte más popular del mundo? El fútbol. Sí, señora. Sí. ¿El segundo más popular del mundo? El básquet. ¿El golf? No. ¿Automovilismo? El rugby. No. ¿Badminton? No. ¿Algo chino? ¿Béisbol? No. ¿Esquí? ¿El segundo deporte más popular del mundo lo practican casi 3,000 millones de personas? Algo de los chinos. Pensemos algo. Es el cricket. ¿El cricket? No, qué amargura. Nosotros le decimos gato. Es el deporte nacional. El cricket no es el croquet. No, si no hubiera dicho croquet. Es tipo béisbol. Para, el cricket tiene, es como el béisbol, pero con una especie de bate plano. Esa es la diferencia. Con unos palitos que hay que voltear. Dificilísimo de entender. Hay selección nacional de cricket en la Argentina. Campeón de mundial. Hablamos con el Messi del cricket en la Argentina. No existe el Messi. Pará. Y llegamos a la conclusión, después de averiguar, no hizo falta preguntar mucho, que es tan pobre la selección de cricket de la Argentina que no tiene nombre. Viste que están los Pumas, los... La del fútbol tampoco. Bueno, lanzamos la primera campaña nacional de su atención, por favor, para encontrar el nombre de la selección argentina de cricket. Los chinos. No, para mí está bien lo que dice Juli, los gatos. Los grillos. Los que juegan al cricket. Los grillos es la moda hasta el momento. Ahora vamos con los grillos, lógicamente. Cricket. Es buena esa. No. Y lanzamos una gran campaña nacional que se va a resolver el próximo lunes en una encuesta donde van a venir los integrantes de la selección de cricket. Le vamos a regalar... ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente integra? 300 personas juegan cricket en la Argentina. No, la selección, un equipo de cricket, ¿cuántas personas? Más que, tenemos una foto y 15 personas, creo. Llegó a estar 14ª en el ranking mundial la selección. Exactamente. ¿Cuántos son en total? Si son 20, son 15, el equipo debe ser 15 o 16. No, ¿cuántas selecciones? ¿Cuántas selecciones? Sí, porque me tengo visualizada la foto y creo que es igual que en el béisbol. ¿En el béisbol no son 15? No sé. Bueno, por eso te digo. Así que desde ayer hasta hoy estamos tratando de conseguir el apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación, porque te das cuenta que en cualquier causa inútil nosotros nos embanderamos. Lanzamos esta gran campaña para encontrarle nombre a la selección argentina de cricket. Bien. Bueno. Estamos pensando, en algún animal solitario. Porque están un poco solos. Eso puede ser. Los ñandúes, dijeron también oyentes. Todas las propuestas surgen de los oyentes. A mí me gustan los chaufán. Los chaufán es bueno, no, porque como el deporte es chino, claro. No es más folclórico. No, el deporte es inglés. No, el deporte es inglés. Pero va a ser los chinos. Pero esta es la selección argentina. Y los hindúes. No, yo creo que deben sumar más los indios. Claro. Los tatu carreta también decían. Vos sabés que el cricket es prácticamente el deporte nacional de todos los países que eran colonias británicas. Claro. Que es la mitad del mundo. Sí. Desde Australia, Nueva Zelanda, India, Pakistán. Bueno, cuando yo llego a Australia, me encuentro con dos noticias, ni bien voy al primer hotel. La primera es, el dólar se cayó a pedazos, ya que yo pasé a pagar el quíntuple todo. ¿A Misale Barkovich? Sí. Hace muchos años, esto 2003. ¿Con y la segunda, fuiste? Con Inés. Oh, qué garrón. Y la segunda fue que estaba en el Mundial de Cricket, que se está disputando creo que en Sudáfrica. ¿Y con quién fuiste? Con el Mundial con Inés. Y veo el primer resultado que dice Nueva Zelanda, India, 187-1. O algo así. Digo, este deporte es una boludez. Y no solo eso, sino que el partido puede llegar a durar hasta 4 días. Partido dura 4 días. Los tipos tienen una pausa obligada a las 5 de la tarde para tomar el té. Quédense con su atención, por favor. Tienen un gran invitado. Un gran invitado. Yo sé lo que les digo. Un gran invitado. Un peso pesado. Se quedan con la hermosa de Yumi Gauto. Gracias. Y con el bonachón de Nico Artusi. No salí favorecido. No, quiero ser buena persona. Voy a posicionar a Duque, es lo mejor. Yo no, que loco, me vengo. Estoy todo operado. Todo tenés hecho razón. Para que me diga bonachón. Nosotros, mañana feriado, vamos a estar en vivo con una gran invitada. Sí. Ya lo sé quién es. A partir de las 6 de la tarde. ¿Lo digo? No. El abrazo a la distancia, che. Y escucho a Mate Medio desde la panza y ahora tengo 4. Está bien. Llegó a su final. Chao. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la mañana, 10 minutos del miércoles. Mirá, ya es primero de mayo en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha, vestida refulgente en estridentes colores, está la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Feliz Día del Trabajador, Kuala Lumpur. Muy buenas noches, viajeros. Kuala Lumpur es donde viven los koalas, esa sí. Kuala. Kuala Lumpur, sí. Me quedé pensando en Australia, sí. Que habló Pablo Fábregas, sí. En la transición. Dos cosas. De ahí viene lo de los koalas, me parece, y de los canguritos, por eso uh-huh. dijiste koala. Tengo una gana de conocer Australia. Y bueno... Te la dejo picando. Y yo te la dejo, yo estoy pagando, estoy en cuotas. Te la dejo picando, te la dejo picando. Che, mañana es el Día del Trabajador, no así el Día del Trabajo, como se cree. Es el Día del Trabajador, así que todos nosotros estaremos rindiendo tributo justamente al trabajo y a los trabajadores, haciendo el programa, como siempre. Pero eso será dentro de 24 horas, hoy estaremos poniendo en el aire la edición número 582 de Su Atención, por favor. Embanderados en esta causa única que es ponerle nombre a la selección argentina de cricket, ¿eh? Te digo que hasta ahora, esto lo explicaba recién en la transición con Metro y Medio, surgió esto anoche cerca de las 11 cuando nos enteramos que la selección de cricket ocupa el puesto número 30 en el ranking mundial y que todavía no tiene nombre, y hemos planteado la encuesta en nuestro muro de Facebook. La encuesta por ahora tiene como nombre a distintos animalitos, sí. Y va ganando los grillos. Los grillos va ganando por afano, te diría. En segundo lugar los halcones y en tercer lugar los gatos. El próximo lunes va a estar aquí la gente, los jugadores, los deportistas, los representantes, la selección argentina de cricket, y vamos a consagrar a un ganador entre todos los que hayan votado por la opción más elegida, que se va a llevar premios. La camiseta oficial. No solo eso. ¿Qué más? Premios fabulosos. Qué bien. Todavía no te lo puedo decir, pero es la primera campaña nacional de Su Atención, por favor, encontrarle nombre a la selección argentina de cricket. ¿Ha dicho premio fabuloso Nicolás Artusi? Sí. Bueno, pues hoy le prometo otro. ¿Cuál? Premio Combo Salón Berlín para el 40 kilómetros. ¡A Pepe! Hay corte, hay traguito para festejar, hay partido de ping pong, ¿y qué más tenemos? ¿Y afeitada? Afeitada, afeitada, sí, afeitada, vieja escuela. Por eso, ¿solamente para hombres o para la mujer barbuda del circo? Salón, sí. Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires, Humboldt y Niceto Vega. Yo fui el viernes a cortarme, mirá que me quedó la capelu. Sí, estás moderno. Estaremos preguntándoles a nuestros oyentes cómo están de la peluca, justamente, y estaremos celebrando también que en Salón Berlín caen cada tanto oyentes que dicen, yo los conozco, Su Atención, por favor, yo los conozco, Su Atención, por favor. Nicolás me dice ya en Twitter, llévenme a Australia. Pará, y primero bueno, voy a tratar de ir, sí. Yo, primero. Y primero bancá que cumplamos 600 programas. Eso también algo puede ser. Va a salir. Tampoco alimentemos expectativas de medidas porque de presupuesto venimos medio cortina. Amigos, vamos a tener en minutos el diario de viaje de un querido amigo, de un compañero de esta radio, de un gran invitado. ¿Acaso el nombre que nos faltaba para completar la grilla de Metro 95.1 lo estuvimos buscando durante 2 años y medio, pero finalmente se concretó? Hace mucho me dijo, me miró fijo a los ojos. Sí. Y con esa seguridad que lo caracteriza, me dijo. Cuando todavía faltaba mucho, ¿eh? Faltaba mucho para un día como el de hoy, me dijo. El 30 de abril voy al programa. Y el tipo cumplió. No hizo falta llamarlo, ni recordarle, ni nada. Acaso, con una precisión meridiana, minutos antes, las 9 de la noche, estuvo entre nosotros y en minutos va a estar hablando para todo el país y para todo el mundo. Ahora, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 30 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día martes. Y partimos desde Sheffield, Inglaterra, con los Arctic Monkeys, encargados de llevar adelante nuestro tema check-in, You Know.